Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales en esta tarde. Bonico. Hola, Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, ¿cómo va usted? Todo bien, ¿cómo vamos? Bien, oye, no me recupero el de la coba que me dio ayer, así que gracias. ¿Qué, por qué, qué pasó? Ah, o sea, de la dirección la musical, me... claro. Sí, no, y esta mañana siguió la gente dando coba. Muchas gracias a todos los que me la han dado. Entonces, gracias. No, hombre, pues así debe ser, eso sí, que caramba. Aprendiéndole a Pacheco, como usted sabe. Bueno, sí. ¿Cómo vamos? María Juliana Correa, buenas tardes. Ay, ¿qué más que ha habido? ¿Cómo te va? ¿Qué, es ¿qué más, Emi? ¿Qué más, Lau? ¿Qué más todo el mundo? Pasa ahí con el jajay. No, estaba esperando que me saludaras. Es que jajay, ¿qué pasa, pues? Con el jajay. Ah, pero porque déjame, pues, que estoy feliz y animada. Oye, ¿por qué? Si no hay un solo motivo. Ninguna razón, ningún motivo aparente, que es lo peor. Te digo, yo de ti consultaría a mi doctor más cercano, la verdad. Ah, yo también. Yo creo que estoy a punto de hacer eso. ¿Por qué? Pero en serio, así de bien no, te mentira. Sientes. Así de bien te sientes. No, o sea, uno se preocupa lo bien que te sientes. Te estoy mamando gallo. Todo créeme bien, que todo yo también. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? Tú sí no estás tan optimista, ¿cierto? No, normal, hay que estar... Río para no llorar, diga Lau. Exacto, sí, me... Río para no llorar. Voy a reír para no normal. Llorar. Normal, sí, hay exacto. Peores días, ¿no? Eso, así me gusta. Todo ese puede ser peor. Es... Siempre podemos caer más todo bajo. Todo tiende a empeorar, es correcto. A mí me gusta esa, exactamente, esa es la mentalidad, esa es mi mentalidad. Esa no, es la que de hecho, perdón, frase es que de Julio Sánchez Vanegas, uno le pregunta, ¿cómo estás? Y él, pues bien, porque siempre hay otro más llevado que yo. Claro, exacto, tal cual. Siempre bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Nico, nos hizo mucha falta ayer 2 horas. Tuve no, mi hombre, muchas gracias. Con sí. María Juliana, la sillita, usted sabe que siempre es a ver cómo... Me enfrenta al público, pero ayer me defendí como un tigre, ¿yo? Súper bien. Suave. Como un león. Bueno, uy, hermano, porque es que eso es una cosa como. O sea, como si fuera una hiena, Nico. Eso no es verdad. No, tranquilo que es un sueño de ella. Llena. Bueno, ¿qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? Bien, esto pregunta. Estaba alterada por la falta que me hacía Nicolás. Ay, no, yo sé, momento. Yo sé. Me pregunta, Nico. ¿Este fin de semana otra vez cuarentena? Todavía no se ha, no he visto entonces, nada al respecto. No. Es que todo el mundo es muy chismoso. Yo estuve hablando con un amigo mío, que es un maître de un restaurante, y me dijo, y otra vez nos cerraron la vaina. Y yo, pero yo no tengo ni idea de esa vaina. Me dijo, sí, hombre, nos cerraron la cosa. ¿Ah, sí? No, yo no sé nada, hermano. O sea, por ahora no ha salido nada oficial, digo, no. No han dicho nada oficial, exacto. Claro, no hay ninguna información de la alcaldía. Que corresponda a ciertas necesidades, por ahora no, pues no, sino que está el rumor, en tanto que las cifras no han mejorado mucho en términos de contagio y de muertes. Entonces, Entonces digamos que esa fue la primera reacción que se tomó para tratar de darle algún control a las cosas, pero sabe que me he dado cuenta que la gente no está tan aplicada también. Que tuvimos ayer, de que usted no estuviera para ser tan largo, hermano, usted no sabe la felicidad. No, pero ¿por qué? No, usted no sabe cómo celebramos con Laura. María Juliana estaba muy triste. Tú sabes que es así. Estaba triste. Yo estaba acongojada. Estaba muy triste. Uy, no, esto está terrible esta vaina, hermano. Creo que mi aparato requiere un cambio. Pero qué curiosidad que tengo el reemplazo. No, eso sí es increíble. Es que este aparatico Churki es el que mete el micrófono sin tener entrada al micrófono, sino con una aplicación. Con un cable, sí. Una derivación. Complicadísimo. Lleva 4 años. Yo digo que ya es tiempo de cambiarlo. Aquí tengo el reemplazo. Hoy en día, pero hoy no, porque no tengo a la ingeniera, ¿no? Sí, claro. Entonces yo tranquilo acá. Bueno, Nico, ¿y qué más? ¿Cómo le fue en sus fotos? Bien, bien, ¿no? Eso fue... Ah, ¿cómo así? ¿Eran unas fotos? ¿Cuáles fotos? ¿Cómo así? Nico unas fotos, se fue de smoking, ¿no? ¿Sí? Él no, a él no le gusta la no, pantalla. Nos abandonó por unas el fotos. Chisme. Sí. ¿Fotos de qué? En Fotorrené ahí en la 60 Vanega. Con Caracas. OnlyFans. Sí. OnlyFans. Julio E. Sánchez Vanegas y Emilio Sánchez. Tenías que no dar el salto. No quién le gusta más la vitrina, ¿no? No es mala idea. Pero el poco de coba que me dio Nicolás ayer. Nicolás Samper, Julio E. Sánchez Vanegas, Fernando González Pacheco, que en paz descanse, Emilio Sánchez y Jorge Barón, no se sabe a quién y le Pilar gusta más la vitrina. Y perdón, la que mejor sabe dar coba en el mundo. No Pilar, es coba, es pantalla. Ah. Es querer salir en imagen, ni siquiera en voz. Ídolos todos, Nico. Ah, pero eso sí, perdóneme. Unidos por un mismo talento. Aquí pasaron unos aviones supersónicos. Por aquí también aquí están está pasando. Pasando otro también. ¿Eso qué es, hermano? Estamos en guerra con otro país. Es una exhibición. No, sí. Yo no sé. Bueno, Nico, el tema del día. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. La fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. Yo no digo más, yo quiero que los oyentes hablen y yo sugeriría que los oyentes hablen sobre ese tema. Y después les pregunto a ustedes porque siempre es, ay, yo no me acuerdo, ay, yo no y sé, pues, perdón, ay, tal vez. ¿Puedo sugerir una variante o perdiste tu tiempo porque después te diste cuenta que podías hacerlo por internet o algo así y no tenías no, que ir presencialmente? No, se queda en la fila. Ah, el que no vio por internet es un burro, ¿sí o no, Nico? No, ¿por qué, hombre? No, hombre, porque es que el internet es lo de hoy. La fila, otra vez, Nico, por favor, para hacerlo cortico. Sí, vamos a repetir entonces el tema del día. La fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. No, y perdiste tu tiempo por lo que sea. ¿Sí o no? No, pero no porque uno pudo haber terminado la vuelta, pero qué más frustrante, pero a mí me ha pasado, que usted hacer una larga fila que le implica un montón de tiempo y un montón de cosas, y cuando ya usted está llegando a la fila, no, qué pena, pero se le olvidó traer la fotocopia al 150%. Y uno dice, pero a mí nadie me había dicho no, eso. No, o que te manden para otra fila. Uy, bueno, yo tengo una historia rebotadera. Reciente. Tengo una esa rebotadera. Reciente. La rebotadera. Reciente, la rebotadera no voy a decir cuándo, pero de 3 meses para acá. Uh-huh. Yo fui a un departamento de migración, no digo en qué país. Para entrar, la cola era... O sea, habían 15 personas y el número 15 entraba a las 2 horas. A mí me estaba esperando alguien haciendo la fila. Entré de una, me senté, pero sabía porque me dijeron antes de entrar, ese señor del número 15, el señor entra en 2 horas. Para, yo no sé, para sacar una cantidad de papeles de migración. Esta chica era holandesa. Yo me senté, su papel es el número tal, le avisamos. Entonces, ¿cuánto se demora eso? 1/2 hora. En esa 1/2 hora yo me senté y me tocó un caso de una chica holandesa. Y la chica, uno de los papeles lo tenía en el teléfono, ¿no? Sí. Y la chica hizo la fila de 2 horas. Y esperó 1 hora su turno. Y llegó a la ventanilla, presentó todos los papeles. Y le dijeron, ¿y este papel? Y la chica sacó el teléfono y lo mostró. Y le dijeron, es que no se, eso no se vale. Y luego le digo, llevo 3 horas esperando este momento. ¿A mí quién me dijo que eso no se valía? ¿Usted me lo puede imprimir? Yo se lo mando a su email y me lo puede imprimir. No, no está permitido. Tiene que salir otra vez, sacar la copia en impreso, queda a 4 cuadras a pie de acá, y volver a entrar. Y haga la cola otra vez, opine. No. La rabia de esa mujer, me decía, es el primer país del mundo con esta ignorancia, con este subdesarrollo. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Pero ¿para qué me metía yo, hermano? Después me enredaban a mí, no atendían. Entonces eso llama egoísmo. El ciudadano no preocupado. Y ahí no estuve preocupado. Y la piedra, y volvió con algo. Y le dijeron, listo, ahora le falta tal cosa. Y la vieja manoteaba y golpeaba el vidrio, todos con mascarillas y todo. Supe que se fue. Yo salí y nunca la volví a ver. No. Pero es que eso es muy fuerte, hermano. No, muy jodido. Es que eso es muy, muy difícil. Esas vainas dan una impotencia. Está en un teléfono. Le dice, bueno, ¿a qué mail se lo mando y me lo imprime? Habían dos impresoras al frente. No está permitido. No, qué raro. Tiene que salir, imprimirlo allá afuera. Cuando tenga el papel en físico, lo trae. Pero ¿cómo hago? No le toca volver a hacer la cola, mi señor. Eso es culpa suya. No. Es el país más inmundo. Uy, usted era la vaciada que le pegó. Y la otra la miraba como... Como eso no es mi problema. Entre más me grite, más la demoro. Más lento estoy, sí. Creo que nunca pudo hacer su vuelta, ¿vio? No me diga. No, es que esas vainas son... No, eso da bueno, murió mucho, Carlos Holmes Trujillo mucha hoy. Mucha rabia, mucha impotencia. Tristemente, una persona muy cercana a la familia, también. Muy amigo de mi padre, conocido mío, no a él, si no lo conocía. Hablo de él y usted ahorita me habla del otro señor. Un hombre muy querido, muy afable, muy amable. La última vez que lo vi fue en el mes de... ¿Cuándo fue eso? No, hace 2 años. Lo vi personalmente hace 2 años y nunca más lo volví a ver. Pero bueno, tristemente uno nunca sabe dónde se contagia. La cantidad de gente que está tomando una cantidad de cosas para cuidarse. Hoy me echaron un recetario que dije, ¿qué es esto? Pero la gente se está automedicando para ganar defensas, Nico. Pero eso no tiene ningún... Ustedes no saben dónde se lo encuentran. Uno no sabe dónde se lo encuentra. ¿Qué te recomendaron? Pero por ahora, cuida. ¿Ah? Mira, mi amor, ¿qué te recomendaron? No me lo han mandado. Yo te lo mando a ti privadamente, eso sí, ¿para qué? Bueno. No, yo literalmente yo no, pues por curiosidad. No, mi vida, yo personalmente te lo mando ahorita por WhatsApp, pero yo no puedo hablar de recomendaciones médicas. Tienes toda la razón. No tengo la más Tienes toda la razón. O sea, para mí es una irresponsabilidad, yo no soy médico. Pensé que eran cosas naturales, de pronto que te dijera no. No, la ivermectina no es natural, comenzando por ahí, ¿ok? Eso no es natural, eso es un químico. Eso yo sé que no es natural. Antiparásitos, para que sepas. Y lo otro natural, pues yo no sé, yo creo que una vitamina no es natural, otra vitamina no es natural, yo creo que eso tiene su cuento, ¿no? Pues no te acuerdas que al principio había gente que decía que tomar agua caliente servía... No, yo recuerdo un señor que decía que tomarse Clorox, un señor muy importante, tome Clorox. Sí. Van a cometer esa brutalidad, ¿no? Bueno, Nico, nos hiciste falta, pero sabe que le fue muy bien ayer porque las brutalidades de ayer son dignas del Hall de la Fama. ¿En serio? Muchas son muy bravas. ¿Por qué? O sea, a usted le fue mal, pero usted... O sea, me fue bien entre lo mal. Sacó -2 2 veces y -1 1 vez. Sí. Pero usted viera las cosas que se dijeron ayer en este programa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No le alcanzo a describir. No. Y la facilidad como que dimos la posibilidad. De Larry King preguntamos para él cuál fue su mejor entrevista. Y Laura Catalina Hoyos contestó que la pastorcita esa de la Virgen de Fátima. No, yo contesté que Putin, esa fue Laura Natalia. Laura Natalia. Y alguien contestó, pero estaba viva la cosa. Entonces yo dije, bueno, Larry King se fue por allá a ese pueblo en Fátima a ver a la viejita esa que habló con el Papa, ¿se acuerda? Con Juan Pablo II y le contó el último secreto. A Lucía. No, alguien dijo Kamala Harris. Kamala Harris en fue la Nicolás. Época estuvo. No, Nicolás nunca puso eso. Nicolás, claro que usted estuvo en el de Frank Sinatra, dijo. Claro, pero es que me escribieron mal la pregunta. Ah, no, mijo, entonces este fue. Lo de la señora Fátima fue inferior. Qué lindo momento. A Kamala Harris. Cuando Kamala Harris no era, yo creo que, una empleada de un senador en Estados Unidos. Mire, vamos a hacer una cosa. Voy a leer lo que me pusieron aquí. Ah, no, bueno. Yo no tengo la culpa. No, perfecto. Yo voy a leer. Tampoco. Perdón, una pregunta. Yo voy a leer. Una pregunta, una pregunta. Perdón, no. No, no, Nico, voy a responder. Perdón, primero va mi pregunta. No voy a responder una sola pregunta hasta que yo tenga derecho a la legítima defensa. Dice así: Larry King, ¿a quién entrevistó el 13 de mayo? ¿Y quién le mandó usted eso? ¿Quién le mandó eso? María Juliana Correa. Menos ¿yo? Dos para María Juliana Correa. ¿Cuánto, Nico? No. A Kamala Harris le puse yo, Nico, ni idea. Nico, di la verdad. La y me dice, como di después de, ¿pero de seis respuestas me dice así? Que era disque en 1981 y yo no perdí. A ver, subámosle el volumen. Nicolás, di la verdad. Yo no conocía que había gente que filtraba la información. Menos dos para María Juliana Correa por zapa. Anótalo, Laura. Eso es no permitido en el programa. Nicolás podía contestar si él oía el programa. Acabo de descubrir que tenía un agente infiltrado. Menos dos para María Juliana Correa. Y con posibilidad de expulsión del aripazo, ¿no? ¿Y aquí, y tú por qué haces eso? No, tranquilo. Ella lo hizo de buena fe. Pero no, eso no es buena fe, eso se llama trampa. No es trampa. No. No, me da pena con usted, pero por cuenta de su... La mamá de Laura Franco también ayudaba de buena fe. No, Emilio, me da pena contigo, no me cambien el tema. El tema es que eso es una prohibición muy grande en este programa. La persona que oiga la pregunta la tiene que contestar, si no, yo no oyo nada, menos dos. Y yo, wow, Nicolás está conectado. Y es que Laura, que doña María Juliana estaba sapeando la pregunta... Esto sí es increíble. Ay, yo no sabía que no se podía. Es que yo tampoco sabía que no se podía. Oye, pero tú llevas ya un año en el programa. Pero yo tampoco sabía. Usted pensé que eso nunca había pasado. Escríbele a Nicolás a ver qué dice. Yo pensé, como ha pasado muchas veces. ¿Por qué voy a permitir eso? Usted tiene derecho a decirle a María Juliana, zapéame. Uno tiene derecho a pedir la trampa. El que hace la trampa es el que la da. ¿Cómo va a darle paso? Laura Catalina. Laura. No, ahora terminó. Laura Catalina. No, fatal. Gracias, Nico. ¿Pero por qué fatal? Fatal para María Juliana. A ver, ¿qué? Laura, ¿cómo va? ¿Cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, Nico y yo estamos empatados con menos 9 puntos cada uno, y María Juliana tiene menos 8 puntos. Y estoy pensando en expulsarla del arepaso ¿por hoy. ¿Qué? Porque pero un momentico, no, un momentico, ¿por qué? No, pero un momentico, ¿por qué? Porque eso no se puede hacer. No, ¿sabía? Pero nadie sabía, perdón. A mí me muchas veces me ha pasado. Responda ahí. Nadie. En fin, listo. Yo no hablo más. Listo. La fiscalía descansa, como usted dice. No más preguntas. No, eso no se hace. Yo pensé que usted estaba oyendo el programa. Y ayer dije, ¿le puedo dar a Nicolás los puntos si le mando las preguntas? Me dijeron, pero ni por el chiras. Ni más faltaba. Él tiene que oír el programa. ¿Tú no preguntaste eso? ¿Cuándo preguntaste eso? Pues yo también tú me dices. ¿Que le decías a mandar las preguntas? No. Yo dije, ¿podemos excluir a Nicolás y yo mandarle las preguntas? Y me dijeron, no. No lo pregunté. Orlando Rivera. Orlando Rivera. A mí no lo preguntaste. O sea, al aire no lo preguntaste. ¿Al aire? Bueno, pero ¿por qué no avanzamos en el tema que Nico no tiene la culpa? Pero María Juliana tampoco. Bueno, pero ya se le castigó a Nico, fresco. Por dos puntos sigue ganando. Usted no se preocupe. Vamos a recuperarlo a usted, hermano. Yo a usted lo mantengo igualito. Yo a usted no le hice nada. Queda igualito. Vamos con música, Emilio. Vamos a empezar hoy con un cover. Una canción que, bueno, en su versión original es la más famosa de los Bee Gees. Y esta versión la hizo Lizzo para la película Happy Death Day to You. Aquí está Stayin' Alive. To understand. Bueno, dejé a Nico con la palabra en la boca. Hablé de Carlos Holmes Trujillo. Y nos falta un hombre que hizo parte del sindicato que siempre vi todos los años en la negociación del salario mínimo y muchas cosas. Este hombre creo que tenía la misma edad de Carlos Holmes, 69 años, si no estoy equivocado. Nico, háganos un breve perfil, por favor, de este hombre que además era muy amigo del presidente Duque. Mire, pues esa fue la otra noticia de esta mañana, que fue la muerte de Julio Roberto Gómez. Julio Roberto Gómez era la cabeza, el líder de la Confederación General de Trabajadores, y era uno de los hombres encargados durante muchas veces justamente ajustar el salario mínimo o hacer parte de las negociaciones por el salario mínimo. También, obviamente, hacer ajustes a ciertas condiciones salariales de muchos trabajadores en Colombia. Él era una de las figuras importantes de la lucha sindical en el país. Él trabajó, no sé, en los sindicatos, póngale que 40 años, algo así. Él, toda la vida, Julio Roberto Gómez se dedicó a eso y era una figura conocida exactamente como usted lo cita. Siempre en diciembre, la imagen de Julio Roberto Gómez era importante porque era uno de los encargados desde el lugar de los trabajadores de pelear por los aumentos sobre el salario mínimo. Pues falleció hoy en Bogotá, llevaba varias semanas hospitalizado por cuenta del COVID y bueno, y pues obviamente sus exequias, si no estoy mal, son mañana, las de Carlos Holmes Trujillo pasado mañana. Hombre, pues sí, personajes importantes, ¿sabe? Sí, claro. Y imagínese. Eso hace pensar un poquito en que hay que... Esto es que yo creo que... Cuidarse. Claro. Yo creo, a mí no me gusta hablar de esta cosa porque nosotros los primeros 6 meses del programa estuvimos muy metidos en eso y al final como que bajamos la guardia para darle una opción distinta a los oyentes. Pero yo lo único que creo y que me parece muy difícil de esto es que esto es una lotería. Nadie sabe, o sea, la vida es como una caja de chocolates, decía Forrest Gump. Nadie sabe qué vas a tener y en este caso es... La vida es una sorpresa con esto. Tú no sabes cómo te va a ir. Hay gente el de tema la misma con él era edad. Que era diabético y eso pues claro, las ocasionó que se le complicara la... Claro, pero ahí voy a lo que dice Jaime. Es verdad, es una lotería. Mi papá tuvo COVID-19, mi papá es diabético. Cuando mi papá le dio COVID, no me digas. Fue súper asustador porque diabético, hipertenso, 78 años. O sea, mi hermano se vino de Estados Unidos inmediatamente porque dijimos, papá se va a morir. Y no, y estuvo hospitalizado 3 o 4 días y le dio otra cosa derivada de eso, pues que le dio un ACV, pero no, pero bueno, está vivo, ¿no? El tema pulmonar lo superó muy fácil, entonces ahí es donde yo voy. Es muy difícil saber a quiénes sí van a terminar en una unidad de cuidados intensivos intubados y quiénes no. A pesar de las persistencias. Fuera de programa esta mañana de otro caso, el gesto es increíble, hermano. Y le dio a todo el mundo mayor, y todo el mundo nunca entró a un hospital. Es increíble. Claro, claro. Con claro. una cantidad de problemas. Gente anticoagulada, gente con problemas de corazón, gente con problemas respiratorios. No me pregunten, pero esto es una lotería a partir de una edad. A partir de esa edad para abajo, los riesgos de la lotería disminuyen. Generalmente, con esta enfermedad, los jóvenes se la ganan. Generalmente. Pero yo creo que después de 60 años, la cosa se complica. Después de 70 es mucho más complicada. Y después de 80, pues, imagínense. Pero también hay gente que a los 90 años pasa, ¿no? Conozco casos. Sí, yo también. No, y vimos casos de gente mayor de 100 años, ¿no? Por allá en España, o claro, como de 102 años. Esos son como obras maestras de la pastorcita valiente de Laura Natalia Franco. De Lucía. Bueno. De Lucía, pero en general, yo comentaba con Nico 3 o 4 casos esta mañana, le decía, mire estos casos, porque es realmente una lotería. Hay mucha gente que empieza a tomarse cosas para defender al cuerpo y todo, pero de pronto tampoco sirven para nada, Nico. O sea, es... Claro, es que la recomendación es no automedicarse, así de sencillo. No, yo no lo hago. No, digo para el resto del mundo, es que hoy... ¿Usted para... se automedicaría o no? No, es que vea, para agregar ese ingrediente a la discusión, hoy se hizo viral un comentario de Natalia París, que aparece como en unas fiestas o algo así. Ella es DJ, ¿no? Se ha dedicado a eso en los últimos tiempos, y cuando la criticaron, porque pues vieron que no cumplía como con los protocolos y demás, ella dijo que el dióxido de cloro, que ella tomaba todos los días dióxido de cloro, no sé qué, pero eso no está permitido. Sí, no está permitido, o sea, eso es malo para la salud. Entonces se generó toda una controversia alrededor del dióxido de cloro como estafa, muchos falsos profetas que aprovechan estos tiempos como para apuntalar su negocio a partir del miedo de los demás. Hoy se generó una discusión muy larga en redes sociales. Tremenda, sí. Y en los medios a partir de eso que contó Natalia París, que ella estaba tomando dióxido de cloro, lo que es una completa irresponsabilidad, de acuerdo a que no tiene ninguna clase de cercanía en cuanto a curación médica, porque no es así, y también hace parte, porque quien vendía eso, ahí leí un poco yo el perfil de la persona. Bien delicado ese tema. Claro, cree como pues en teorías conspiratorias y que no sé qué. Entonces es un peligro, por eso digo que automedicarse es la mejor. Lo que sí les puedo decir al aire, pero yo no es que esto la esté recomendando, pero lo que ya lo he oído a 5 personas, es que, y ustedes lo pueden buscar en internet, se puede tomar y se toman gotas de acuerdo al peso, y lo otro es unas pastillas fulminantes, es antiparásito, ¿no? Y se llama ivermectina, María Juliana. Pero yo no estoy recomendando absolutamente nada. Estoy diciendo que... Pero lo de la ivermectina lo hemos oído desde el año pasado, ¿no? Están hablando de... Pero la gente lo está tomando en serio. La ivermectina se usa para matar unos gérmenes, pero generalmente exteriores, de la piel y unas cosas así. Pero eso es lo que he oído. Y si buscan en internet, dice, ¿sirve o no la ivermectina? Yo no estoy recomendando nada, Nico. Quiero dejar claridad. No, de acuerdo. Estoy diciendo que escucho a mucha gente diciendo, óigame, es que una persona me escribió, usted sabe que en Cali todo el mundo está tomando esto, me la voy a tomar. Y yo, no. Ah, ok. ¿Tú qué contestas? Yo no puedo decir, no, yo no estoy... Hágalo, sí. Pero le voy a poner de su vida, ¿no? El dióxido de cloro solo tiene registro sanitario como desinfectante de superficies en el ámbito clínico, pero nunca como medicamento, ni mucho menos con indicación para el COVID-19. De hecho, la FDA alerta que el consumo de este producto puede significar efectos adversos como pilas, insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarrea. Claro. Pues, yo no sé, usted cuando le botan eso, ¿usted qué hace? Yo quieto. No por eso. Pues imagínate. Pero hay gente que se la ha aplicado, hay gente que le da vómito, yo vi eso. Hay gente que le da diarrea, hay gente que no le pasa nada. Pero eso es como un purgante, ¿me explico? Sí. No, pero esto es lo del dióxido. Lo que te acaba de leer es lo del dióxido de cloro, lo que estaba contando Nicolás. Ah, pero no, estoy diciendo la ivermectina. No. No, esto es dióxido, sí, el dióxido de cloro. No, ese no es el de Trump. ¿Trump no probó todas esas vainas? Un día se tomó un vaso de Clorox y me siento como un... Ah, bueno. Él dijo algo con cloro, sí. Sí, Clorox es lo mejor. Sí, el cloro. Es una locura. Pero eso es lo único que sí les recomiendo. Tírense una piscina con confianza porque el cloro sí, por ahí no pasa nada. Y si es de ustedes en su propia casa, Laura, perfecto. Perfecto, güey. ¿Y pública? No. No, qué maluquera. ¿Quién va a piscinas? La mejor época para viajar hoy en día es ahora. Nadie sale. Nadie. Claro. O sea, los aeropuertos, la gente llora en los counters para tener trabajo. Hace poco estuve en una migración. Eran 4 agentes y 3 dormidos contra el computador, contra el teclado. Claro. Acostados de cabeza. oye, oye, oye. Y el tipo, ¿qué? Ay, mire, llegó un tipo. Ah, bueno, dele. ¿Ah? No, pero es que claro. Y eso que en diciembre y los aeropuertos, al menos en Colombia, está entendido que hubo alta afluencia de gente. Es decir, muchas personas viajaron y fueron a todos lados y hubo congestiones aeroportuarias importantes, ojo. Claro, yo debo declarar que el aeropuerto colombiano está muy bien en medidas restringidas comparados con otros del mundo. Se lo garantizo. Y me tienen que creer. Sí, el de Bogotá está estupendo. Eso sí, son muy pilos. Eso impecable, sí, felicito, ¿no? Felicito a Migración. Lo que me ha tocado por cosas que me han tocado, no, se siente uno tranquilo. En otras partes, hermano, ay, papá. Que eso es cualquier cosa, pues. No, es que no... Es que no se guarda la distancia. Claro que recuerden que aquí tampoco es que seamos muy prudentes. No. Pero por lo menos como hay tanta gente pendiente, si usted se llega a acercar a alguien, usted no tiene que decir nada. Aparecen cuatro tipos que le dicen al señor de al lado de uno, ¡córrase! Y lo sacan, y lo mueven. Hay bastante gente. Ahora no viaja nadie. Eso sí, hermano, eso... Si usted quiere ver algo bueno, vaya a una funeraria hoy en día o al aeropuerto El Dorado. Eso es la misma vaina. No, es que yo en serio hace siglos que no paso no, por la y usted siglos. No va a volver en 3 años hasta que usted no esté por lo doblemente menos, sí, Nico, completamente no. Seguro no va a ir por allá. No, es que es vacuna claro. De usted se pone una vacuna y a los 2 meses dice la otra marca, por favor, yo así sí, no me quedo favor, tranquilo. Sí, bóteme la Sputnik PIN. Y después, por favor, córteme algo, yo no sé usted, para recuperarlo a usted en su esencia va a ser muy difícil, brother. No, exacto. Pero cada cual tiene su esencia. Es en la que está ahorita. Es mi esencia, exacto. No es la esencia del locutor. Esa mientras no le toque en su hábitat, pero que le muevan el hábitat actual a Nicolás y verá cómo le cambia el ánimo en radio, ¿no? No, o sea, ya uno se pone con un tote al aire. A la pregunta, Nicolás. No, pero un tote, tranquilícese. Lo conozco. La fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. El día que me querían mandar a pesar donde las huérfanas y me volvieron por pico y cédula. ¡Cucho! Yo creo que ya tenemos un ganador. Y sin una mala palabra. Las huérfanas, eso es muy clásico. El que lo entendió, lo entendió. No explicamos nada. Muy bueno. Me puse pálido de la piedra con una funcionaria de una ARL y que después de 15 hábiles de esperar un certificado de aportes, me dice la muy fresca... No está listo y que tengo que volver dentro de 15 días más, Carlos Gómez. Media pues. Después que pasé este karma del COVID, ¿de qué se va a morir la gente? Todos se lo achacan al COVID. No entendí eso. Hice fila para el concierto de los Stones en Bogotá. Mi amor, pero eso no era una cosa importante, o sea... Claro, eso es un, la eso entidad es, un, es uno en es ese un, caso. Eso es un servicio... suntuario. Que pues estamos uno hablando. Elige, claro, uno elige ir al concierto de los Rolling Stones. Sí, eso no es que te toca ir. No elegir ir al concierto. No, pero si uno le dice, es que usted le toca presentar la declaración de renta hoy. Ah, eso yo no tengo elección, no es los Rolling Stones, me toca ir. Porque la van a sacar de la EPS. Exacto. ¿Puedo seguir con el tweet, por favor? No, es para aclararle a la gente. Pero déjeme acabarlo, es que ustedes deben dejarme acabar la idea, porque qué tal que se componga, yo no creo. Hice fila por el concierto de los Stones en Bogotá y antes de que llegara mi turno se acabaron las boletas buenas. Me pasó lo mismo con las dos finales de Millonarios. Aún así confío más en la fila tradicional que en las filas virtuales con turnos chimbos. Ahora sí, Nico, póngale una nota tremenda. Vamos a poner 0-1. ¿Menos? No, 0-1 porque escribió. Jaime Duarte. Es que hay gente que, por ejemplo, a veces por dárselas, dice, no, es que cuando vino tal persona a Colombia a tal concierto, yo hice fila 3 días antes. Y yo digo, pues, bueno, culpa qué bien, tuya. pero no te obligó nadie. Claro, sí. Culpa tuya, ¿para qué te pusiste de pendejo? Es que es así de sencillo. Jaime Duarte sugiere que me salga del programa. ¿Y por qué? Bueno, porque él piensa que yo soy un paquete. Alex Rodríguez. No leo nada. Mónica Galindo, tinto para todo el mundo, gaste, no sea tacaño y salude. Una vez hice la fila para entrar al estadio de un partido de Colombia. Después de 3 horas llegué a la tribuna equivocada. Me perdí el partido. Igual perdimos. Repito, eso no sé, Nico. No sé si eso no, es... No, eso tiene que ser no... Repita la pregunta, esa... porfis, porque no sé si nuestros sí, oyentes... Creo que no está tan claro, mire. Pero yo creo que está clara la descripción, mire. Sí. La fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. Entonces, digamos... Sí, eso es, está evidente. Clarísimo. La fila obligatoria más larga, claro, que existe en alguna entidad. Es un trámite, es una cosa de ese tipo. Es una cosa que toca hacer, no es una cosa que uno quiere hacer. Sí. Me la hicieron en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Llegué a la ventanilla, el cónsul después de 2 horas me dice, ¿usted otra vez acá? No. Venga otro día. ¡No! Me despachó habiendo pagado todo, uy, dice Mac. Esto está muy bueno. Muy bueno. Pero el cónsul... Otra vez, master, ya le dije que no. Que no, hombre, veche para la casa. Hice un reporte y pude hacer todo sin pagar, pero el tiempo es lo único. Ah, no pagó. Bueno, curioso, yo no sabía que... Yo pensaba que uno paga y chao. Soldado Jaime, vi lo de Save Berland y debo decir algo. Emilio te está alcanzando como uno de los mejores locutores, no solo de Hispanoamérica, sino de América Anglo, el latín, y eso merece su congratulación. Gracias. ¿Quién dijo esto? Soldado. Soldado de... Jaime. Soldado, muchas gracias. Abrazo. Edwin Martínez dice, tomé un turno en Codensa para pagar un recibo. 3 horas y cuando llegué a la caja me dijeron que lo podía pagar en una maquinita a la entrada con el código de bar. Uy, qué piedra. Qué dicha, sí, tres horas perdidas. Saludos, Calborotas. 5-4, sí, uy, me ha pasado eso. Son horribles. Qué piedra. Jimmy Montealegre, una vez me tocó sacar un antecedente en la Contraloría, por ahí en el 2002 cuando eran trámites presenciales. Sí, claro. Duré 4 meses yendo y viniendo. No. No. Eso es un ejemplo. No. Chris Corner, 4 horas esperando legalizar el diploma para que al final me dijeran, no lo apostillaste, no te lo podemos legalizar todavía. No. Súmelo. Que por ay, estar Dios en santo. Esos me perdí el Barcelona 6, París Saint Germain 1 en el 17. ¡No! ¡No! La libreta militar de mi hijo, daban información por pedazos. Hice la fila en el distrito 51 como 10 veces de lo peor en servicio al cliente. Julie Rincón, una vez tuve que hacer una fila larga y demorada para pagar la cuota de administración. Era la fecha límite y por tanto no podía hacer esa diligencia otro día. Cuando llegué a la ventanilla, el sistema se cayó y como ya casi era hora de cerrar, no me atendieron nunca más. Soldado de Jaime. Nada. Ya volvimos a otro día. Para sacar la cédula hace unos años madrugué y al llegar a la casilla... Me devolvieron porque la foto blanco y negro que llevé estaba más oscura de un lado. Ah. Esa de la foto no les ha, oye, pasado. La foto en la visa gringa. Este no es el tamaño, ¿no? No, pero es que uno sí tiene que, de verdad, y sí hay que asesorarse. Yo me acuerdo que era foto Japón, pero uno llegaba, el fondo está mal. Qué coincidencia, le tocó con el mismo cónsul. No está claro porque es malo el tema. Son contadas las respuestas. Silence. Nota, Nico. 01. Más de 8 horas en la farmacia, meros trámites en la EPS. Una piedra y todo por un potecito de gel y un sobrecito de ranitidina. Qué dolor de cutis. A las saludos a Dolorán, hijo de Josefina. Aquí nos explican la ivermectina. Sebastián Ocampo. Es un esteroide antiparasitario que en altas dosis ayuda a disminuir la inflamación pulmonar. En algunos pacientes graves de COVID ha mostrado buenos resultados, pero no tiene ningún efecto preventivo y sí muchos efectos secundarios. Exacto, lo que dice Nico. Bueno, usted se pone la ivermectina para que se le desinflamen los pulmones. Pero si usted no está atacado los pulmones, usted está haciendo una locura, Nico. Pues, mejor ¿me no, explico? ¿No? No, si usted está muy enfermo y tiene inflamados los pulmones por una infección, supongo yo, pues ponerse la ivermectina podría funcionar, ¿no? Pero si no, usted no está saben, en su casa y se está... Pero creo que tiene efectos secundarios, ¿o no? Sí, pero en ese momento usted se la clava. Pero si usted está en su casa y dicen, métase eso por si acaso alguien llega acá sin darse cuenta, una pizza le llega mal, y usted se la toma, pero usted no tiene nada, ¿para qué le sirvió, Nico? Ya pasó el efecto, ¿sí o no? No, creo que no soy comprendido, Nicky. Bueno, cachaza. ¿Quién está ladrando por ahí? Es para recomendarles que guarden al perrito porque ya en segundos llega el arepaso. Ah, no, pero ¿sabes qué? Alguien de afuera. Ah, no, ese sí no te lo voy a... Voy a cerrar la ventana. ¡Ah! Pero cuidado, tienes que ventilarte un poco. ¿Sabe qué? Listo. A mí el otro día me pasó eso, que estaba aquí, porque bueno, ustedes han visto que dicen que hay que correr el aire un poquito pues por las casas. Ajá. Yo abrí la ventana y venía un paseador de perros, pero venía como con 300 perros, o sea... 10 perros. Realmente los perros lo estaban paseando al señor. Y pasan los perros y venía uno chiquitico del otro lado con su dueña. Perro, un pequinés, un perrito chiquitico. Esos son los que más ladran. Uy, y ese man empezó a armarle un pleito a todos esos perros. Que yo dije, pero ese pequinés es un imbécil. ¿Cómo se mete? Hay un gran danés... Hay un ¿cómo se llama? Son los más bravos esos chiquiticos. Uy, pero qué... Los pincher, perro, los... Qué perro para estar embejucado. Yo decía, pues ese man, ¿por qué no lo callan? Y todos los perros, el gran danés, como que se miraban, el golden retriever. Había, como que este man, ¿qué está haciendo? Había un husky. O sea, eran perros grandes la mayoría. Y se miraban como diciendo, pero este perro imbécil nos viene a ladrar a nosotros, que somos los dueños de la calle. Y se arma la tanga más salvaje, el paseador. Que suelten, ¿no?, esos perros y se lo tragan. Te pobre digo, el chicorio. Paseador casi lo ponen a correr por todo el barrio porque no podía agarrarlos. Y la dueña del perrito pues lo cogió y ahí sí lo alzó y el perro seguía. No, de verdad, unos dramas de calle, pero increíble. Pero uno le dice, pero pequines, hermano, ¿para qué ladras? Yo le gritaba desde la ventana al perro. Bueno, muchachos, si les parece, si es oportuno para ustedes, tienen que tener papel y lápiz. No es que me escriban eso, sino que... ¿Papel y lápiz? Sí, sí, pues no sé, yo creo que deben tener cómo escribir la pregunta. A ver, la analizan y la organizan. A ver, y eso que organizan lo escriben. No, yo espero, es que no hay afán. Si no es papel, puede ser, Nico, un Flumaster y un tablero. Espero, voy corriendo por un papel. O sea, ¿nos vas a hacer una pregunta mal formulada y nosotros la tenemos que reformular? No, puede estar bien formulada. Puede estar perfectamente formulada. Okay. Hay muchas opciones. Y después voy a contarle la historia. Me pareció muy buena. Listo. Yo no sé si todos están listos. ¿Todos están listos? Laura Natalia, Nico, Laura Hoyos, María Juliana. ¿Todos estamos listos? Lista. No, esfero no, Nico. Un tablero. ¿No tiene un tablero con un flamaster y un borrador? Un lápiz. Pero es que, ¿sabes lo peor de todo? Es que no hay nadie en mi casa. Entonces, ¿yo a quién le estoy gritando? A nosotros. Perro, a Chuleta. Con los dedos. De pronto usted no necesita porque... Yo pensaré que usted va a ganar, pero no tengo confianza. Bueno, dele a ver, miramos. Escriban lo que les voy a decir. Título de una columna de Poncho Rentería. Sí. ¿Ok? Trump, coma. Sí. Al golf y Biden al trono. Punto. ¿Ok? Ok. Eso, pues, entre comillas, pero no. Él dijo eso, ¿no? El título de la columna es Trump, coma, al golf y Biden al trono. Punto. La pregunta es, ¿las comas están correctas en este titular? ¿Faltan comas? ¿No lleva comas? ¿Cómo quedaría para ustedes el titular? ¿Cambiarán las comas? ¿Y cómo quedaría? Eso es todo. De acuerdo a la Real Academia Española. Gracias. Música, maestro. Les voy a dar 40 segundos. Y te escribimos en el chat. Sí, lo escriben en el WhatsApp. Este parece muy largo el enunciado. Creo que es fácil. solamente organizarlo o dejarlo así y decir está perfecto. Más música, Jonathan, por favor. Ahorita me dicen, no grite a Jonathan. Estúpido, pero es que ya no se piensa. Yo espero, no tengo afán. Necesito que la escriban, no comentarios de qué pasa, que escriban si es, cómo queda la frase para ustedes o cómo es correcta. Nico, escríbela. Yo espero. Ya. Escríbala como es. No, yo ya envié todo lo mío. Yo ya envié también. Nico, me lo escribe yo con también. Las comas, así yo me explicó, pero escríbame porque es que es para no demorarme leyendo y explicando. Simplemente escríbame cómo queda su frase escrita. Repito, Trump. O sea, escríbela correctamente. Trump, o si está bien, ¿no? ¿No? Está bien y no tiene que escribir nada. Trump, coma, al golf y Biden al trono. Eso es todo. Yo no tengo afán. La verdad que es una... Listo. Estoy reviso a todos porque todos tienen la misma oportunidad. Orlando... Ya escribió la suya. María Juliana. Ya escribió la suya. Solo voy a revisar las comas. Laura Natalia. Laura Hoyos. Y Nico Samper. Nico. Y Nico no puso comas. ¿Puso un punto y coma? Sí. Sí, pero es que esa sí no se la puedo calificar porque... Le estaba hablando si que le hiciera con comas. ¿Me explico? Es que es con comas. ¿Cómo se escribe con comas, Nico? Porque si no, ahí me quedo con usted en una... Listo. En una discutidera, espéreme. Hermano, que no al lugar, es bizantina. Y además yo no conozco tanto como usted. Entonces, usando comas. Perfecto. Ahora sí la voy a leer. Aquí hay más uno solo para el que la tenga correcta. Los que lo tengan parecido, nada. Los que lo tengan más, el que la tenga más mal, le clavo menos uno. Para mí el que la tenga más mal es entre menos comas tenga. Esto lo escribe Nicolás, el señor Fernando Ávila. Hace rato no lo leía. Y es un canzón, pero sabe del idioma, ¿correcto, Nico? Sabe muchísimo del idioma. Dice, título de Poncho Rentería. Trump, coma, al golf y Biden al trono. Comentario. Algunos lectores dijeron que no hacía falta escribir dos comas en un título tan breve. No hay que tomar dos veces aire al leerlo en voz alta, decían. Les recuerdo que la coma no se escribe por la posible pausa de la lectura en voz alta, sino por la estructura del texto. En este caso se trata de dos frases con sujeto verbo tácito. Y complemento, la coma reemplaza el verbo tácito. Suele verse más en frases paralelas. Yo no entiendo nada, pero me encantó. La primera de ellas con verbo explícito. Trump se dedica al golf y Biden al trono. Él ahí le cambió el texto. Si se omite el verbo de la primera frase, deben marcarse las dos comas como fue publicado. Estas comas se llaman elípticas. Novedad para mí. El problema del título está en que le hace falta una tercera coma. Ah, no me diga. Sí, yo aprendí, por eso sabía que era muy difícil. Pensé después que usted de Biden. Lo que separa una frase de otra. Trump, coma, al golf, coma, y Biden, coma, al trono. Esta coma, que el libro Dónde va la coma, llama separativa, es obligatoria. No me diga. La RAE, en su ortografía de 2010, exige esta coma que debe usarse antes de la conjunción y como signo indispensable para no confundir al lector. Pues yo me imagino que yo no aprendí nada, porque es que me tocaría comprar. O sea, ¿una coma libro antes de la I? La respuesta correcta es... Curioso, para ¿no? Para que la sepa. No, pues yo qué iba a saber, pero me pareció difícil, pero chévere. para que los oyentes y yo nos culturicemos y ustedes. Trump, coma, al golf, coma, y Biden, coma, al trono. Es correcto así. Por lo anterior, tienen menos uno los que no pusieron comas. Busco los tweets. Los demás, lo siento, pero no hay nada. Vamos a ver cómo fue esto. Vamos a ver, a mover qué, Nico, me puede decir. Bueno. Pero dígame, hermano, ¿por qué no me da gusto? No, me gusta esa canción. Trump al gol y Biden al trono. Este es un negativo. Orlando, Trump, coma, al golf y Biden, coma, al trono. No, pues sí es lo mismo. Trump al golf y Biden al trono. María Juliana también mal. No lleva comas. Laura Natalia también mal. Laura Hoyos, una coma menos uno. Desafortunadamente para Nicolás, María Juliana y Laura Natalia Franco. Los demás pasan limpios. En los originales. Muy difícil, ¿no? La corrección. Pero Nico, soñé con que usted ganaba, hermano. No, muy difícil. Claro, como usted la escribió con punto y coma, usted me entiende que era otra discusión. Claro, era entrar a otro. Esa sí estaba perfectamente escrita en mi concepto. Pero porque es una enumeración de cosas. Trump al golf, punto y coma. Biden al trono, punto y coma. Claro, pero era con comitas. Entonces, ¿cómo daré paso, Laura, Catalina? Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 12 puntos, Nicolás tiene menos 10 puntos y María Juliana y yo ahora estamos empatadas con menos 9 puntos cada uno. Bueno, pero yo creo que Nicolás, usted tiene tiempo de recuperarse. Sí, hay puntos. Acuérdese que este programa esta semana se gana con negativo, no creo que vaya nadie a pasar a positivo. Pero usted con que me haga un menos 6 y la demás gente se le humille un poco, yo no sé cuánto quedaría agradecido con usted. Bueno, tranquilo. Yo creo que algo tiene que usted figurar hoy, me parece. No sé por qué lo presiento. Repito, ayer su presentación fue muy digna porque los demás contestaron un poco raro, ¿yo? Bueno. Muchas gracias, Nico. Bueno, señores, despegamos, por favor. El turno para un poquito de música. Para descansar un poquito de ¿cómo se llama el señor Nico? ¿El que escribe? ¿El de la ortografía? Fernando Ávila. Oiga, pero el tipo sabe un jurgo, ¿no? No, ese man es un teso. Es bueno. Pero eso es dificilísimo, Nico, ¿no? Eso es pareció imposible. Dificilísimo. Vamos, Emilio. Vamos con música nueva, de hecho. Esto es una canción que hicieron Faúsha y John Legend. Y este remix lo hizo Hook and Sling. Salió hace unos días y se llama así la canción, Minefields. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you. Oh, Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, es que desafortunadamente un motor de nuestro programa con o sin patrocinadores es el fútbol hoy en día. Porque uno tener esa joya ya totalmente limada, o sea, en un corte de esos de varias esquinas, un diamante de esos amarillos, un diamante de las guerras de África, pues no podemos pasar sin hablar de fútbol. Y Nico ayer como tuvo un paso fugaz, pues no pudimos hablar de fútbol, Nico. Sí. Cuénteme vainitas así, novedades, piconcitas, primicias, piqueticos. Mire, muy piconcito, le cuento. Exacto, que hubo liga bote 10 de una, así, ta, ta, ta, ta, así como mire, si fuera una metralleta de noticias. Hoy hubo liga inglesa, jugaron Crystal Palace y West Ham, buen partido, lo vi, ganó West Ham de visitante 3-2. Newcastle y Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa ganó el Leeds, 2-1 también de visitante, todos los visitantes ganaron. Southampton perdió 3-1 contra el Arsenal, también ganó el Arsenal de visitante, que venía flojo el equipo de Arteta, y el West Bromwich Albion, que es un equipo que, digamos, va mal en la tabla, no cambiaron de técnico, ahora está Sam Allardyce, perdió 5-0 contra el City, entre otras cosas. Entonces ahí me toca preguntarle de la liga inglesa. Claro. Discutí con usted, muchachos. Yo me hablo con Nico de cosas en fin de semana cuando él tiene tiempo de atenderme. Él tiene un ¿cómo se llama eso? Una agenda muy apretada. Sí, muy ajetreada, mucha cosa. Apretada se llama eso. Mucha cosa. Hablamos de lo que le está pasando al Liverpool, que era un equipo increíble, y el Manchester le ganó por unos errores fundamentales de defensa. Y el Manchester terminó ganándole 3-2. Y dos de los goles fueron unos temas absolutamente, como dice Nico, verdes de la defensa del Liverpool. ¿Qué está pasando con el Liverpool? Y voy con mi siguiente pregunta después. Picón. Mire, muy picón. Liverpool le faltan tres centrales que son claves en su organización, que son Van Dijk, que se lesionó en el Clásico contra el Everton y tiene para 7-8 meses. También Joe Gómez y Matip. Esos hombres, generalmente cuando se lesionó Matip entró Gómez y hacía dupla Van Dijk-Gómez, porque Van Dijk es el líder de la defensa. Usted vio que el zaguero fue elegido entre los mejores del mundo en las últimas elecciones, esas del balón, del premio FIFA y tal. Pues eso entonces, no lo vi, son cosas que usted ve, ¿ves la diferencia entre usted? Que usted ve más que yo en él. Pero entonces, ¿sabe qué? Es que Liverpool, como es un equipo que va mucho a presionar al contrario, tiene que tener unos centrales muy buenos, porque en cualquier mal movimiento del equipo queda muy desequilibrado, y Van Dijk y Matip, o Van Dijk y Gómez, solucionaban muchos de esos inconvenientes cuando se desbalanceaba el equipo en el medio. Entonces, he ahí esos resultados a veces en defensa tan inciertos que tiene hoy por hoy Jürgen Klopp. Pregunta número 2. ¿Liverpool está tan sobrado como el año pasado o no está así la cosa? No, mire que la liga inglesa está muy, muy emocionante, porque ha tenido un montón de líderes. Fue líder el Tottenham, fue líder Liverpool, Everton fue líder en algún momento, Manchester United pegó un brinco y fue líder, y hoy por hoy el líder que venía bien abajo es el Manchester City. Curiosamente, el Manchester City no veía ese puesto hace años, ¿no? Pues no, el Manchester City había, con Guardiola, pues había ganado unos títulos, pero en las últimas campañas... en los últimos 3 años, ¿no? No, pero en las últimas campañas, no, siempre estuvo ahí en ese lote de punta, pero en esta última campaña, fíjese que iba séptimo, sexto, como sin tener un rendimiento tan cercano, y hoy es primero, entonces, ojo con el City. Perfecto. ¿Alguna otra picardía suya? Mire, ¿qué otra picardía le he hecho pero así? Pero picardía piconcita, ¿no? Picardía no, pero, piquis pero, picon. Súper, mire, mañana muy atentos, porque se juega, bueno, hoy hubo Copa del Rey, que bueno, la Copa del Rey, no, no, ¿sabe qué? Perdóneme, se me olvidó. Pero un partido concentrado. No, es que hubo un partidazo concentrado, hoy. Mijo. Inter Milan, el clásico de la Madonina en Copa Italia. Jugaron Inter y Milan, empezó ganando 1-0, el Milan gol de Ibrahimovic, empata el Inter gol de Lukaku y se pelean Lukaku e Ibrahimovic. ¿Usted sabe que Ibrahimovic es cinturón negro? Bueno, no, entonces, es que yo lo veo y salgo corriendo del susto. No me imagino cómo es el cuerpo de ese señor. Sigue. Y enfrentarse con Lukaku también es cosa seria. Bueno, después... Lukaku es otra cosa fuerte. Claro, el delantero belga, un hombre, un gran jugador. Bueno, expulsan a Ibrahimovic cuando el Inter va ganando 1-0, empata, cuando el Milan va ganando 1-0, empata el Inter. Y después, en tiempo de reposición, Eriksen, que no ha tenido mucha continuidad con Antonio Conte, marcó el 2-1 con un golazo de tiro libre, pero el partido estuvo realmente muy, muy interesante. Y mañana, para que esté muy pendiente, juegan Platense contra... ¡Ay, se me acaba de ir el río! Atlético Rafaela, por uno de los cupos a la final del ascenso en Argentina. Ojalá Platense ascienda. Todo lo que escribió con la mano, con ese último nota que no nos importa a ninguno, lo borró con el codo. Muchas gracias, Nicolás. No, Nico, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, Dios? Ascenso en Argentina, ¿eso a quién le importa? ¡A mí! Por eso, pero ¿por qué no lo comparte en su casa con María José, hombre? ¡Por Dios! No, porque ella me... Dígale, mi amor, venga para acá. Hija mía, imagínate que hoy juegan Platense y no. Bueno, personas ganadoras, Laurita, uno picado, por favor. Pues personas ganadoras, ayer que hablamos tanto de Conor McGregor, pues resulta que ya la NFL, ¿cómo es que es? La UFC. Horrible. La UFC decidieron decirle a este señor, ¿sabe qué? Lo vamos a suspender provisionalmente por 6 meses para que usted no vuelva a competir, por lo menos en ese tiempo, que no le dé por hacer alguna revancha o algún torneo pues que se inventen para un gran regreso de nuevo de este señor. No, pues dijeron por 6 meses, y eso sí, cuando se cumplan los 6 meses usted tiene que volver acá con un certificado médico para que pueda volver a pelear, de lo contrario por aquí ni se aparezca. Por el contrario, oponente solamente le dieron una semana. O sea, el tipo puede volver pues a o sea, lo suspendieron para controlarlo. Claro, ¿no? Y adicional a eso, porque la golpiza fue dura. ¿Te puedo hacer una pregunta? Señor. Y Nicolás, por favor, que sea un poquito imparcial, porque siempre dígame. Es contra mí. ¿Dónde están las personas ganadoras ahí? ¿Quién ganó? No, pues ya les había dicho que había ganado McGregor, pero esta vez gana también la salud de este hombre. O sea, lo están cuidando, claro, básicamente. Claro. Para que el tipo y ganadores los de la UFC a tomar esa determinación. Sí, también muy ganadores, porque es preocuparse por una persona que mal o bien pregunté, pues atrae mucho público. Yo te hubiera corregido, pero parece que a tus compañeros les pareció que es la nota más ganadora que han oído, por lo cual pues yo no tengo... sino pues aplausos para ti. Emilio, bueno, vamos con música, por favor. Para un cover, una canción que originalmente grabó Donny Hathaway. No se oye. El turno es para un cover, una canción que originalmente grabó Donny Hathaway en 1970. Y esta versión la hizo un gran guitarrista, para mí el mejor guitarrista de jazz de los últimos 50 años, el señor George Benson, la hizo en el 2000. Esto es The Ghetto. Yes, this is the ghetto. Bueno, le cuento, muchachos, a mis compañeros, que el tuit va muy bien y realmente bueno. Sí fue entendido. Me buenísimo. Parece que es un gran tema. Ah, bueno. Buenísimo. No, es que nos dan muy duro. Usted se descuide, lo van bofeteando. Nico, a la pregunta. La fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. Hay varios. Alicia Garay Garay dice, pues ustedes parece que me hubieran seguido hoy. Hice una fila de una hora para la entrega de un medicamento. Me dijeron que tenía que autorizar. Y cuando llegué que me autorizaran, me dicen, no señora, esto no necesita autorización. Perdí una hora. Ay, no, miserable, pasa siempre. 5-4. John Torres Jiménez. El dólar está subiendo mucho, Nico. Sí. 3,591. El Dow Jones bajó poquito, Nasdaq poquito, Standard & Poor's poquito, el oro bajó también y el Brent está en 56. Alberto Patiño dice, hace algunos años fue a sacar el pasado judicial a Palo Quemado. Llegué a la fila a las 4 de la mañana, había un man, ahí tomamos tinto y hablamos cháchara, hasta las 8 a.m. que empezaba la atención. Oígame esta historia. A ver, a ver. Llego a la ventanilla y le echaron mano, era como traqueto, a mí me interrogaron hasta las 11. Perdí toda la madrugada. No, uy, no. En el despacho parroquial por una copia de la partida de bautizo, la secretaria echando el rulo por teléfono y el curita ya aplastado, bostezándole el confesionario. Antes me dice, a la orden, hijo mío, qué piedra, hola. Terra escribiente dice, señor director, qué buen arepaso. Excelente, los mejores arepasos son los que dejan algo. Como los de los refranes del año pasado, el del sultán que salió llorando de la Alhambra, o el de Sancho Panza y la miel. Geniales, Nico, sí, ¿no? No, muy bueno. Un poco largos. Me fui, es que para la IPS, no sé si es EPS, no, con IPS, un dolor de muela, y el auxiliar de la doctora que me iba a atender me dice que no me puede atender porque que dice que también está con dolor de muela. ¿Qué tal? No, este sí. Buenísimo. No soup for you. La libreta militar que obtuve a los 18 años, decía estudiante, pero me dijeron que debía cambiarla como profesional cuando entré a trabajar. Hice el trámite y durante 6 meses llamé y fui a la brigada a averiguar por ello. Nunca me la entregaron. Hoy llevo 25 años sin ese documento. No puede ser. Mauricio Malagón, gringo en Colombia, una hora de fila en el banco. Y cuando estaba listo para ser atendido, tomé una llamada en mi celular y me echaron. Simple. ¡No! Marinés Luna, el trámite de la libreta militar de mi hijo. La estamos sacando desde 2014. No. Me he seguido muchas veces, muchas filas, mucho tiempo. Hoy fui y que vuelva el 1 de marzo. Lo más triste es que por hacerlo legal vamos a pagar un montón de plata. Los remisos pagaron como 140 mil. Qué piedra, en serio. César Esteves, creo que todos los fármacos tienen efectos secundarios. No veo el lío de probar medicamentos contra el bicho. Andrés Fernando Berrío, iba a reclamar un medicamento. Hablé con el vigilante y le rogué que no tenía el pico y cédula del día. Él me dijo que hiciera la fila que él me pasaba. Cuando llegué después de 4 horas, el vigilante era otro. Había cambiado el turno. Obviamente él no me dejó pasar. Cachazas. No. Campeones B, para sacar la cédula de hace años, madrugué y al llegar a la casilla me devolvieron porque la foto estaba un poco oscura de lado. Bueno, vamos con Santiago Ángels de la mañana, del noticiero de la FM. Santiago, nuestro director investigativo, ¿cómo vas? Hola Jaime, buenas tardes. Feliz tarde a todos. Pues le cuento que también le fallamos a don Fernando Ávila porque para mí la coma no iba antes de la I. Pero bueno. De acuerdo, ahí, de acuerdo. Ahí vamos practicando. No, yo leo lo que dice el viejo, yo no. O sea, para mí, yo me rajo 10 sobre 10, o sea, fresco. Pero no era fácil. Y Nico, que es un perfeccionista del idioma. ¡Bah! Y el tipo, usted vio que hizo un arreglo suave, puso un punto y coma y dijo, así queda. A ver si pasó limpio. Breve. Claro. Le dije, Nico. El pinochazo. No, más se los, mañoso no, que un sorrento. Se nos vuelve un problema aquí largo, hermano, con los demás. Bueno, Santiago, cuéntanos de de las noticias. Ven, te hago una pregunta primero porque estaba hablando con un señor que maneja un restaurante y por teléfono, amigo mío, me dijo, y otra vez nos pusieron la cuarentena el fin de semana. ¿Eso es verdad o paja? Sí, señor, es cierto. Ya la alcaldesa Claudia López anunció que se habló con el gobierno nacional. Esta medida por lo menos parece que va a ir durante todo enero. Hay cuarentena, confinamiento estricto el fin de semana y toque de queda por las noches. Esto está en este momento centralizado en el gobierno nacional, solamente lo puede aprobar el gobierno, pero están haciendo una tarea de concertación con todas las ciudades. Por ahora, pero eso no está aprobado. El fin de semana. Sí, sí, está aprobado, sí, señor. Este fin de semana, decía, de nuevo. Pero la gente me decía que pueden salir fuera de Bogotá, ¿eso es correcto? Pueden salir fuera de Bogotá antes de el viernes a las 8 de la noche. De otra forma, no pueden salir de Bogotá por carretera. ¿Que pueden salir el sábado? ¿Qué hay de cierto en eso? No. Según lo que tenemos entendido, pero. Lo he preguntado varias veces, oiga. No, lo revisamos. Deme, yo le termino de confirmar bien, pero funcionaría igual que este fin de semana. Usted tiene una reserva en alguna parte que hizo hoy. ¿Esa reserva se respeta o no? Si usted viaja por carretera, no. Durante bien, el día, hermano. Vamos a revisar. Perfecto, mi hermano. Bueno, continuemos. Entonces, las noticias de hoy, de mañana en el noticiero. Bueno, don Jaime, pues ustedes ya lo mencionaban. Por supuesto, vamos a estar hablando de la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo. Las exequias, en el caso del ministro, son mañana. Las exequias de Julio Roberto Gómez fueron esta tarde. Mañana vamos a hacer una ronda con los familiares y las personas cercanas de ambos. Vamos a tener al aire a los hijos del señor ministro, a algunos amigos de él, que pues van a estar mañana muy comprometidos con las exequias y con los homenajes que le va a rendir el gobierno nacional. Ahora mismo el presidente Iván Duque le rindió un homenaje muy sentido en Prevención y Acción en Televisión, la Presidencia de la República, y por supuesto también vamos a hablar con amigos y cercanos de Julio Roberto Gómez para poder entender un poco más pues esas pérdidas que igual no solamente les ha sucedido a esas familias, sino a más de 50.000 colombianos. Eso primero. Y lo segundo, o lo tercero, o lo cuarto, lo que sea importante para la audiencia de la FM, hermano. El otro tema grueso tiene que ver con lo que está pasando con las vacunas en Europa, porque la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, ha dicho esta tarde que está muy preocupada y que van a ser muy estrictos con las farmacéuticas que han incumplido la entrega de dosis a los países del bloque de la Unión Europea. Recuerde que ahí pues se está vacunando con un criterio de equidad a todos los países que hacen parte de la Unión Europea y ha habido unos incumplimientos muy serios de parte de Pfizer y de AstraZeneca. Dijeron esta tarde que de hecho podrían eventualmente detener las exportaciones de las farmacéuticas privadas hacia otros países hasta que cumplan con las dosis con las que se comprometieron en Europa. Así que eso va a ser muy grave, porque si se da así, pues imagínese los compromisos que tienen farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca en el resto del mundo, incluyendo a Colombia. Entonces vamos a tener expertos y vamos a estar discutiendo qué tan real es eso y cuáles son los problemas que se presentaría para iniciar la vacunación en febrero, como lo ha dicho el gobierno. Sí, lo que pasa es que la palabra febrero, Santiago, y sin criticar al gobierno, porque yo no quiero culpar a nadie, no quisiera estar en el puesto del presidente y mucho menos de toda la gente que tiene que ver con esto, pero es que febrero tiene 28 días, ¿no? Sí. Entonces siempre yo siento que eso está muy demorado, pero repito, no creo que sea culpa, no quiero culpar a nadie, pero esa es la realidad. Porque nosotros no somos Canadá, que compró 5 veces la cantidad de las vacunas de la población. Pero inclusive en Estados Unidos, hombre, ya han recibido 50 millones de vacunas y han puesto 17 millones. La única ciudad que sé que está totalmente completa en todo lo que han entregado es Nueva York, la ciudad de Nueva York. Las vacunas que recibió ya las puso. Eso es lo único que tengo enterado. En Europa muy despacio, muy difícil la situación. Es que lo que no hemos considerado y contemplado, compañeros de la mesa, Santiago y oyentes, es que una cosa es tener las vacunas, pero otra es tener la estructura para poderlas poner a tiempo. Es que eso no creo que sea una cosa tan fácil, ¿no? No, y tiene toda la razón. Mire que en Estados Unidos, de hecho, en algunas ciudades se ha empezado a vacunar desde hace varios días al que vayas llegando, no con el criterio del plan de vacunación que prioriza algunas poblaciones también en Estados Unidos, sino al que vayas llegando, pues porque es preferible vacunar al que llegue y no perder las vacunas. Y en Colombia también es cierto que el presidente pues dijo que llegaba la primera semana de febrero y al día siguiente la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo no, quizás marzo y quizás unos días antes, pero no la primera semana de febrero. Entonces, complicado. Y van a llegar a Bogotá, por lo que tengo entendido, 300.000 vacunas. Hablando concretamente de Bogotá, el primer lote de 1 millón de vacunas. 300.000 es muy poquito, Nico. Es muy escaso. Entonces, pues ese es el tema. Ahora, también lo que dice el presidente es cierto, la vacuna no nos exime del tapabocas y estar protegido y separado de la gente y todo. Es que estamos en un contra una cosa demasiado nueva y demasiado diferente y demasiado mutante. Yo siento que todo el mundo, Europa, es lo que usted dice, Santiago. Saben, están en problemas también. Están muy colgados. Sé que en Ecuador comenzaron las vacunas, que en Panamá comenzaron las vacunas, pero a un ritmo de países de subdesarrollo. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Nosotros no somos las potencias que, repito, como Biden, que anunció comprar 200 millones más de vacunas. Y pues cuando uno dice compré 200 millones más de vacunas, pues eso es billete. Y eso es prioridad, porque es que la empresa Moderna es gringa, ¿no? Para no hablar más claro. Sí. ¿Pfizer sí es por allá de Europa o Pfizer es gringa también? Ahí me perdí. Pfizer es gringa, ¿no? Pfizer es americana también, me parece, sí. Pues imagínese. No, si no compramos las de Rusia, las que compró México. Sputnik. El presidente apenas enfermó 30 millones de vacunas de Sputnik, porque todos somos comunistas, ¿sí o no? Y hágale. ¿Y cómo va el presidente de México, Santiago? No, pues no ha mostrado por ahora, se conocen las comunicaciones públicas, signos de deterioro. Que creo que está más fuerte, ¿no? Sí, al hombre parece que le ha ido bien. Recuerde que igual los dos personajes más importantes de México tienen COVID, ¿no? El señor Slim también. Pero pues por lo menos lo que se sabe, lo que se ha hecho público hoy, los dos van bien. No tenemos ningún reporte de gravedad. Muy triste los fallecidos que hoy registramos en la mesa de trabajo. El ministro, el señor de los sindicatos. Muy triste porque, como hablábamos aquí, esta cuestión es una lotería. Uno nunca sabe qué le va a pasar. Bueno, mi querido Santiago, te agradecemos la sintonía. Sigue, ahorita viene un repaso fantástico. Yo tengo el sueño de que Nicolás gane, porque tú sabes que mi sueño es que siempre Nicolás gane el repaso, así sea en negativo. ¿Qué? Me voy a la B. No. Usted está de tercero, creo, Nico. ¿O de segundo? Ay, Dios, no. De tercero. Esta temporada sí le hago barra a María Juliana. Ahí estoy firme. Eso, Santi, muy bien. Es que es muy linda. No, pero enviaría no esa plática de banco. ¿Ah? Santiago, muchas gracias. Un gran abrazo. Ahora vamos con los homenajes de hoy. Hoy hay cumpleaños de muchos músicos importantes. Y vamos con unos homenajes y, por supuesto, la parte histórica, gracias a la pequeña belleza. Pequeña por lo bajita, porque ya su edad sobrepasa los límites de lo que es pues una persona ya joven, ¿no? Laura Hoyos, ya volvemos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, nació un ídolo, Paul Newman. Tuvo una sola mujer en toda su vida. Era uno de los hombres más atractivos, por no decir el más atractivo de su época. Actor, cineasta y filántropo, fundó una marca de comida enlatada para ayudar a los pobres. Murió en 2008 y ganó el Oscar por la película que nadie esperaba, The Color of Money. En un día como hoy, nació Eddie Van Halen, guitarrista neerlandés-americano de la banda Van Halen. Lo único que pedí, él murió en el 55 y en el 2020 murió de cáncer. Lo único que le pedí a medio es que, por favor, no ponga la canción de Jump. De resto, que hagan lo que quieran. Muchas gracias. Voy a poner, de hecho, esta. Ni siquiera es de Van Halen. Esta canción es de Michael Jackson. Es de Michael Jackson. ¿The Wizard? No, de Michael Jackson. Ah, pero Beat It. The Wizard, creo que Van Halen, yo lo pongo que tocó, yo no sé. Adelante. Beat It. Eddie Van Halen hizo el solo de guitarra en la mitad de esta canción. Y de hecho tiene una historia chistosa. Michael Jackson quería hacer una canción de rock y Quincy Jones, para darle credibilidad, decidió, bueno, ¿quién es el mejor guitarrista de rock hoy en día? Y lo llamamos para que haga un solo. Y le dijeron, no, llámese a Eddie Van Halen. Y se llamó a Eddie Van Halen y le dijo, que soy Quincy Jones, necesito que vaya y me toquen una canción. Van Halen colgó, pensó que era una pega. A los 10 minutos lo volvió a llamar y dijo, no, es que de verdad, qué pena, creo que hubo un problema con la comunicación. Soy Quincy Jones, estoy produciendo el nuevo disco de Michael Jackson y lo necesitamos para una canción. Y creo que volvió a colgar y lo volvió a llamar a los 10 minutos y dijo, mire, yo no sé si es que usted piensa que esto es falso o qué, pero por favor, soy Quincy Jones, lo necesito para una canción de Michael Jackson, preséntese a tal hora en tal estudio y va a ver que no es en chiste esto, va a ver que esto es en serio. Y Eddie Van Halen decía, pues yo fui, pero yo la verdad juré que eso era falso, o sea, Quincy Jones llamando a un guitarrista de rock, eso no pasa nunca. Pero bueno, hay una parte de la historia que no me suena, Emilio. ¿Qué? ¿Cómo llama uno a alguien a darle órdenes? ¿El señor era el jefe de Van Halen o era el papá? Porque ninguno de los dos vale ni cosí, ¿o no? No digo, sí. Le pido. ¿No fue que como por más favor, amable el señor? No digo, le pido. Lo espero aquí a las 4 y si no viene le rompo la guitarra, que es ese estilo de Quincy Jones. Sí, con quién. ¿Y con su opinión? Tratando, ¿con la mafia neoyorquina? ¿Que era mafioso? ¿O qué? ¿Que si no viene lo mato? ¿O qué? ¿Con quién? ¿John Gotti? ¿Quién estaba ahí? Sí, sí, estaba. No, le dijo. Esa parte de mal narrada, brother. No, pues se lo dijo de forma más amable, obviamente. Le dijo. No, y me imagino cuánto vale si te queremos y cuánto nos cobrarías, me imagino, ¿no? Sí, pero. Que y lo otro que no me cabe, yo no le creo, le cuelga el teléfono. Y entonces llama a la secretaria y dice, por favor, llame a este teléfono y confirme que lo está llamando Quincy Jones. Esa es la historia que se ha contado toda la vida de esta parte. Nico, pero un poco de mafia ahí, ¿no? Sí, John Gotti, o sea, no, ahí metido en el Don negocio. Corleone, Vito. Sí, claro, o sea, toda la mafia en New York. Ni siquiera Vito hablaba así, ni Vito era ven, hablemos, mira, yo quisiera que arregláramos a las buenas, no quisiera tomar unas medidas más drásticas, ¿no? Claro, del beso de la muerte, en fin, todas esas cosas. Sí, esa es una historia muy rara. Bueno, pero pongamos Beat It con la guitarra de Eddie Van Halen, que nació ya en 1955. We'll be right back. Bueno, ya acabó el homenaje a Eddie Van Halen. Otro día le hacemos el homenaje a Michael Jackson. Listo. Seguimos con los homenajes, por Dios. Hoy tenemos mucho homenaje, Nico. Mucho, mucho. Mucha vaina, ¿no? Espero que alguna vaina sea de su gusto. Creo que ninguno, porque no. Es que yo siempre quiero que salga Ozzy Osbourne. A ver. José Mourinho, entrenador de fútbol portugués, nació en el 63. Es más joven que yo. Sí, señor. Gran técnico. Creo que tiene un poco más de plata que todos nosotros, ¿no? Sí, pero no le quepa la menor duda. Pero bien ganada. Además, hoy en día es un petardo, pero yo no digo nada. No, va bien el Tottenham, tranquilo. Uy, pero ha hecho unos osos, lo han echado de varios clubes. En el 58, Anita Baker nació, producto de la época de los 80s. Emilio, ¿qué vamos a oír? Ella fue una cantante de soul muy, muy importante en los 80 y 90, sobre todo en Estados Unidos. Tal vez aquí no tan conocida. Pero hay una canción particular que me gusta de ella. Esto se llama Caught Up in the Rapture. Óyeme, una pregunta. No importa que suene. Quincy Jones no la llamó para nada. O sea, no tuvo ese problemita con Quincy, digamos, con la no mafia. Tuvo un apriete mafioso, no la metieron a la jaula de unos leones o algo no así. No la metieron a la cárcel ni nada porque no, cantaba. No. Bueno, listo, vamos. No. Como hoy nació una humorista, para mí no, yo no entiendo si ella es o no es, para mí no es. ¿Qué? Pero la gente se enloquece por Ellen DeGeneres. Ah. 1905. No, a mí no me da risa. No, me tampoco soy muy hincha. En un día como hoy nació Rigoberto Urán, ciclista, año 87, colombiano. Tiene más fracturas que un bulto de canela. ¡Ah! ¿El humor? Uy, de verdad que está de luto y con mortaja prestada. María Rivas, cantante venezolana de Latin Jazz, 1960. Vamos con su... Ella ya murió, hombre. Murió muy joven. Murió muy joven. Murió creo que de cáncer, si no estoy mal. Sí, pobrecita María, divina persona, amiga personal. Y vamos a recordarla con su disco Manduco. Sí, vamos a recordar esta canción que... compuso en su momento Aldemaro Romero viviendo en Barcelona. Y él le dedicó esta canción a Mónica Randall, actriz y presentadora catalana de toda la vida. Y en la canción dice, mira, dentro de un mes hablaré catalán. Él estuvo buscando la noche y ahí creo que le preguntaron, oiga, maestro, ¿aprendió catalán finalmente? Y 30 años después el tipo decía, creo que dijo, mire, si no aprendió ni español todavía. Vamos con María Pero Rivas. Salió esto. Sí, por María Rivas a hablaré catalán. Hablaré catalán porque quiero decir en tu idioma montones de cosas. Hablaré catalán y me voy a aprender un millón de palabras hermosas. Para entonces decir qué bonito es Montjuïc y qué gran catedral de Gaudí, y poder salpicar de sardana y de mar un piropo en las ramblas de aquí. Además, porque siento en mi boca cómo es dulce decir lo que puedo sentir, de manera que dentro de un mes hablaré catalán. Hablaré catalán. Bueno, ya, vámonos con el último homenaje, últimos nacimientos, gracias a Laura Hoyos, la pequeña Laura Hoyos, no por su edad, porque ya está un poco madura, sino porque no mide más de 1.74. ¿De acuerdo, Nico? Bueno, tranquilo. Peter Sagan, ciclista eslovaco, nació en el 90. ¿Quién me queda? No nomás, Peter Sagan y Kobe Bryant, basquetbolista, murió en 2020. En un día como hoy, y finalizamos con Michelle Legrand los homenajes, y volveremos con el arepaso después de las 7. Un día como hoy murió en el 2019 Michelle Legrand, yo creo que uno de los compositores más importantes de música para cine de los últimos 60 años, fácil, francés. Él hizo mucha música y muchas canciones lindas. How do you keep the music playing? What are you doing the rest of your life? Él le hizo también la música de Yentl a Barbara Streisand. The Windmills of Your Mind, de la película de Thomas Crown Affair. Pero la película que lo volvió muy famoso a él era una película de Jacques Demy, de 1964, con Catherine Deneuve. La película se llamaba Le Parapluie de Cherbourg, Los Paraguas de Cherbourg, un musical donde todo es cantado. y con una influencia de jazz muy muy grande. De ahí salieron dos canciones que se hicieron muy famosas en inglés, I Will Wait For You y esta que vamos a oír en versión de Tony Bennett y la también desaparecida Natalie Cole, Watch What Happens. Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. So that someone with a deep love to give. Give that deep love to you. What magic you'll see. Let someone give his heart. Someone who cares like me. Let someone with a deep love to give. Give that deep love to you. And what magic you'll see. Let someone give his heart. Someone who cares like me. Someone who cares. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo van, bien, niñas? Bien. Calladitas, hombre, ¿qué bien. Pasó? No sé. No, ahora, aquí estamos. Habrá molestias en el grupo. Bueno, voy a comenzar con arepasos viejos que tengo guardaditos. A ver. Hombre, y es que ahí sí me da una pena con ustedes, pero me toca pues no dejar pasar cosas bonitas que investigué alguna vez en mi vida, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo? Ojo con los que busquen por internet. No, es que vamos a meter en problemas. Sí. ¿En qué parte del cuerpo está localizado el yeyuno? Música, maestro. ¿El yeyuno? Sí. Jamás en mi vida lo había escuchado. 20 segundos, faltan 10. Laura Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Laura Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiera saber cómo identificaste que eso está en el intestino delgado. No sé, solo puse una parte del cuerpo rebuscada. Qué raro. Pensé que me ibas a decir que tu madre y tú estudiaron anatomía en la misma universidad. No. Me llamó la atención. ¿Tú estudiaste medicina? No, no, señor. Pero es la parte forense. ¿Tú estudiaste, Natalia? Gobierno y relaciones internacionales. Pero me imagino que eso tocaba en esa materia ver alguna que era el intestino delgado, ¿no? Que había una electiva que se llamaba intestino delgado, ¿no es cierto? Manejo de crisis, por ejemplo, ve uno eso. Bueno, pues lo único que te salva es que contestaste muy rápido. Pero es que ella también busca muy rápido, ¿no? Nico. O sea, usted dice que tienes los dedos como las alas de un colibrí. Más rápidos. Digamos no que tendría ese puntaje tan malo. No, pero creo que no contestó, o sea, no se demoró. Fue la primera que contestó. María Juliana Correa en el tórax. No, mi amor, es muy grave. Pero yo creo que el tórax es más cerca del intestino, Nico. Pues depende, sí, si es la parte baja del tórax. Ahí arribita, sí. Es la parte baja. Orlando Rivera contestó de últimas, curioso. ¿Qué dijo? En el intestino, muy, muy vago, muy general, ¿no? Porque es que hay intestino grueso y delgado. Y Nicolás contestó una cosa con tal exactitud que también debo hacerle un interrogado. Claro, por supuesto. Señor interrogado, sí, contestó cuénteme, a 29 centímetros del duodeno. Al menos ¿usted de dónde sacó esa exactitud? Mire, mientras sonaba el tiempo, yo medí con mis dedos del yeyuno al duodeno y dije, pues, más o menos 29-30 centímetros. Y ahí puse. Nicolás, esa respuesta para mí no es satisfactoria, es una burla al director del Arepaso. ¿Por qué contestó eso? Porque me ocurrió decir, hombre, el duodeno es una parte muy sonora. Entonces dije, bueno, ¿y duodeno, los centímetros? Yeyuno. No, para tratar de darle precisión a mi respuesta, casi que de precisión de GPS. Pero no, o sea, ¿usted dice que lo hizo de Arepaso? Pero total, o sea, me inventé. ¿Usted cualquier no cosa tiene una preparación en el intestino delgado? No, no, cero, no tengo. No como yo, Laura Natalia no Franco, que tomó una electiva en gobierno, no sé no, qué, que se llama es que, intestino delgado, es que son. Es que en el mío era electiva y yo cogí hígado, entonces no era la mía. Bueno, leo el resultado de la cosa. El yuyeno, el yeyuno. Es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el íleon. No puede ser. Su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. En este tramo del intestino actúa el jugo intestinal que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. La parte del yeyuno presenta las vellosidades internacionales. Perdón, intestinales. ¿Cómo? Es que el gobierno internacional, ¿qué? Intestinal. Claro, vellosidades. Exacto. Duodeno. Cuya función es traspasar el torrente sanguíneo las sustancias señaladas. En síntesis, presenta vellosidades que absorben los nutrientes hacia la vena intestinal para ir a parar a la sangre. Aquí tengo la foto. Y el yeyuno está entre el duodeno y el íleon. El duodeno no es el comienzo del intestino delgado, por lo cual no veo ningún motivo por el cual no darle más uno a Nicolás Samper y a Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. ¿A Nicolás Samper? Que son muy, muy cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Y a Orlando no? Más uno no, Orlando contestó intestino. Hay dos intestinos, grueso y delgado. Voy a darle el punto a Orlando sin ningún reconocimiento, aplausos ni nada, pero tiene un punto porque dijo intestino. Y le voy a clavar un menos uno brutal a Laura Hoyos porque puso en el brazo. Coscarrijan a Laura Hoyos, gracias. En los originales. La correccional. Sabía que Nico va a quedar de primero. Me falta mucho pelo para la moña. muchas vellosidades internacionales para la moña. Corrected her. ¿Cómo darle paso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 14 puntos. Laura, vamos, Natalia bien, y yo estamos empatadas con menos 10 puntos cada una. María Juliana tiene menos 9 puntos y Nico menos 8. ¿Ah? Nicolás. No, no, yo no. Yo advertí que esta cosa no lo tolero. Yo empiezo lento, pero me recupero. Duodeno. No, es que no esté en el duodeno. Está entre el duodeno y el íleon, pero eso es el intestino delgado. Si fuera en el duodeno, no tiene, pues igual que Orlando, no tiene más uno. Pero él puso a 29 centímetros, o sea que él se introdujo. El íleon es el, claro, final del intestino delgado, Nico. Exacto. Pero usted por lo menos avanzó 29 centímetros, sí, dentro de esa cosa que dice que mide 10 metros, ¿no? Eso dicen, eso es puro mito urbano, ya. Es como una tenia, pues. Claro, por eso, exacto, la tenia cabe ahí, porque cabe ahí perfecta, ¿no? Pum, pum, pum. Uy, pum, se acomoda rico ahí. Y traga, y traga, y traga. No para. Porque ya el intestino grueso, ustedes saben que es para el tema de la parte final del proceso de alimentación, claro, digestión y finalmente, para decirlo bolos decentemente en un horario infantil, expulsión. Muchas gracias. Ya con todos los nutrientes, ¿no? Ya lo, claro, que sale es, lo que sale tiene su nombre, lo que sale es pura, eso es todo. Gracias. Son unos bolos, sí. No, pura. Sí, tranquilo. Pura imaginación. Nicolás, a la pregunta. Mire. ¿Cómo les ha parecido los arepazos culturales? Le digo que este, pero the real arepazo fue, de verdad. Mire. No sé, no aclare, uy, no, que oscurece, mi hermano, que hay una mano rara. No, dele. ¿Cómo le ocurre? No, no, no, no, sí se, a mí sí me ocurre todo. A la pregunta. La fila más larga que hiciste en alguna. Mire, se está riendo. El que se ríe solo de sus picardías, ¿se acuerda? No, pero es que de verdad. La fila más larga. Mire, mire, mire. Laura, ojo, ¿no viste? Que, ojo. Está decayendo. Eso es clarísimo. Sí. Mire, mire. Eso. Es más claro que. Que le llevamos la corriente, pero eso no es claro, eso es parte del juego, que el calvo eche su bugueadita. Ah, hoy sí pago internet, mijo. Yo sabía que... Bueno, sigamos a la pregunta, Nico, ya lo ha dicho otra vez. Mire, la fila más larga que hiciste en alguna entidad y perdiste tu tiempo por falta de algún documento o firma. Preciosa María Rivas, dice Pamela, pero siempre oímos hablar en catalán. Es muy linda. ¿Me podrías poner cómo lo haces tú? Te la, uy, dedico, mi rey. Claro. Te digo una cosa, Pamela. No, pero en otro programa, mi idea. Ya salimos de este rollo. ¿Cómo lo haces tú? Yo no lo hago así. Yo supongo que tú lo haces así. Con la implacable fuerza del huracán. No, yo soy un viento tibio como Nicolás, mi amor. No, mentiras, pero no soy, como dice la canción. Yo creo que tú sí eres... Mañana la ponemos, Emilio, como lo haces tú. Listo. Eso es sexo, drogas y rock and roll. Nico, usted excluyase. Orlando, tranquilos, está en la lista de los grandes, como lo haces tú. Oiga, ¿sabe que así me gustaría así pasar eso por analizar las reacciones del grupo de la mesa? Y sobre todo Orlando. Canción. Pero por allá más adelante, media hora está bien. Sí, sí. Yo homenaje a ti, Pamelita. A yo creo que como lo haces tú, eres tú. Yo, Nico, te peinaría, ¿no es cierto, Nico? Pues es que, ¿qué más hace uno? Sí. Bueno, Eddie, add conditions for do this, only haven't mentioned yet. Bueno, no más. Anders Tonsas, toque, no aparecía. Fui al DAS, sí, para tramitar pasado judicial. Después de 5 horas, un funcionario dijo mi nombre y gritó: usted tiene un proceso por hurto y porte ilegal. No. Me sentí como el Chapo Guzmán. Después de 2 años resultó ser suplantación de identidad. Llevo 2 años sin trabajo, ¿no? Listo. No. Hablando de Vito Corleone, no le gustaba que le hicieran perder el tiempo. La frase que empleaba era: voy a hacerte una propuesta que no podrás rechazar. Uy, se puede. Quincy John ni siquiera fue así. Aquí lo espero a las 7 de la mañana. Sí, vengas, hermano, si no... O si no, va a haber un problema. En mi época de colegio, para un día de matrícula que me gasté 7 horas por llegar tarde, para llegar tarde. Al año siguiente, para evitar esto, me rogué a las 4 de la mañana. Se me hizo raro que estuve solo afuera hasta las 7. Que el portero me dijo que ya no era como antes y que había que llamar para agendar turno y hora. ¿No, Tanico, Oscar Eduardo? No, pone 5-4. Moisés hace... Moisés. Y pone, pero no Angulo. Hace años llegué a hacer un trámite tributario y el vigilante de turno me puso una fila en la cual pasé 2 horas. Al llegar a la ventanilla, la señorita que me atendió me dijo que esa no era la fila, que podía pasar directamente al módulo que siempre estuve. Eso pasa mucho. Ah, eso es terrible. Que lo guían a uno mal. Yo, no, es la otra fila. Muchos, no, muchos para años. Para los reclamos de la energía tocaba ir al centro. A mis 15 años me tocó hacer fila por más de 3 horas. Al llegar a la caja me pidieron la cédula y tenía 15 años. En Roma, dice Pamela, cuando fui a reclamar el certificado de confirmación. ¿Confirmación de qué, mi amor? ¿En qué área? El cura era ya muy viejo y no me creía que me había bautizado. ¿Lo puedes creer? La confirmación. El cura puede tener sus argumentos, ¿sí o no, Nico? Pues, hombre, a simple vista puede dar una conclusión. Un dictamen. Tuve que volver a la siguiente semana y él me bautizó en la pila de San Pedro en Vincoli. No, pero muy agradecida tú y muy de buena suerte. Ya listo, ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música y prepara con buen sonido en la voz de María Rivas, como lo haces tú, ya que es un homenaje a que ella... En Iba como hoy nació y se murió muy joven, estuvo en Colombia, era amiga mía. De hecho, como lo haces tú en Venezuela, fue el tema de una novela colombiana, de Las Aguas Mansas. Bueno, pero, perfecto. Sí. De las bravas me libro yo, ¿no? Cuídame Dios de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Ay, bueno. Es que de verdad, Nico, eso es dicho. Oye, no, de verdad. Vamos con música, Emilio, por favor. Te quiero compartir esta. Yo te conté que hoy íbamos a tener un cover de una canción de Yaván por una cantante que no es tan famosa, pero muy linda voz. Kenia, gran cantante brasilera, radicada en Estados Unidos hace muchísimos años, hace esta versión en inglés. Esta canción originalmente en portugués se llamó Avião. Y así se llama en inglés, Being Cool. it so hard to be cool? Why have you taken me so far beyond where I'd even want to be cool? Yeah, yeah, yeah. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos con el mundo al instante. Vamos a ver qué tenemos. Muchas notas. Busquemos noticias importantes. Por ejemplo, que los honores del Kennedy Center, los cuales despreció Donald Trump, me parece pues que es como una novedad que Donald desprecie los valores del mundo, ¿no? Están confirmados para mayo y están ya confirmados los ganadores: Garth Brooks, cantante de country, la bailarina y actriz Debbie Allen, el violinista virtuoso Midori, el músico de folk, la cantante de folk Joan Baez. Es más aburrida que Bob Dylan, Nico. Uy, pero pues más aburrido que Bob Dylan, eso ya es un récord, ¿yo? Joan Baez. Oh, uy, sí. Uy, aburrido. Estuvo en Woodstock, sí. Eso es una pereza. Esa para levantar la mano para tocar la guitarra, toca esperarla una hora, ¿no? Y esa después en español le dio por cantar música protesta. Y el actor Dick Van Dyke, que hizo, él hizo la película Mary Poppins, creo, la original. Que no me acuerdo. Hizo Mary Poppins, hizo Bye Bye Birdie. Hizo el show de Dick Van Dyke. El show de Dick Van Dyke. Sí, claro. ¿Qué edad tiene Dick Van Dyke? ¿300 años? Ese es como Baby Yoda, Laura. No, Dick sí, Van Dyke debe tener creo. Más de 90. De hecho, ya les digo cuánto. 95 tiene. 95. ¿Y está como un roble o ya está como un ciprés? ¡Buah! Estoy con unas analogías. Es que un ciprés. Ni sé cómo es un ciprés, se me ocurrió esa. Bueno, estamos creo que en el mundo al instante. A ver, don Nico, picón. Muy picón, el mundo al instante. Y tiene que ver con el entierro, hombre, las exequias de Rogelia Blanco. De todos se fueron a sus exequias y tal, y bueno. La señora había fallecido pues por todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces dijeron, no, mire, la señora no aguantó. Por favor, pues traten de hacer lo posible, el entierro tal. Y ella pues en efecto la llevaron al cementerio de San Pedro de Chuances, en España. De pronto, a los pocos días, sonó el teléfono. Alguien contestó. Hola, ¿con quién hablo? Con tu tía Rogelia. La tía Rogelia estaba viva, había vencido al virus, se había escapado de un geriátrico y había logrado pues tratar de sobrevivir y demás. Pero la gran pregunta de toda la familia es, ¿a quién enterraron? Nico. ¿Esa no fue la nota de Jaime ayer? Pero es que yo no estaba. Es que tú no estabas. Menos uno para ustedes. Nicolás Samper. Qué pena, pero yo no estaba. No estaba. Que se murió fue la compañera de cuarto. Exacto. La correccional. Estamos empatados. Pero esa satisfacción nunca te la había oído al aire. My wife tried to prevent me. La que yo empecé a oír la nota, pero como que me fui y dije, ese debe ser una actriz de telenovela, yo callaba. Lo denunció la voz de Galicia, perdón, me acuerdo. Bueno, menos uno, pero en la repaso no, en la parte intelectual. Bueno. Eso. No, ¿cómo así? ¿Y por qué le van a meter menos uno si no estamos en el arepaso? Pero la pues así. ¿Cuándo cambió la regla? ¿Menos uno en pues qué? Han metido menos uno en cualquier contexto. No, en mala educación, en irrespeto, en ser soplón, en ser sapo, todo eso. En el anecdotario, en el anecdotario. A María Juliana le metieron un menos dos al principio y no estábamos en programa. No me enfrenten más con los oyentes porque no me gusta. Yo no recibo sino regaños de los oyentes. Orlando, y vamos a acabar este tema en serio. Orlando, buenas noches. Señor, buenas noches. Yo no le pregunté al aire que si yo le podía hacer las preguntas internas a Nicolás por mi WhatsApp, porque seguramente él no estaba escuchando el programa. ¿Tú qué me contestaste? Si yo estoy equivocado, y quiero que se termine el tema aquí, porque la verdad, estos son temas de la mesa afuera, pero las estamos metiendo adentro y no me gustan, como Laura que me dice, es que tú metiste menos dos por hacer trampa, es eso, Laura. La pregunta es, ¿qué me contestaste? Porque si yo estoy equivocado, y eso lo dije al aire y todos oyeron, si no oyen el programa, ya no es problema mío. Yo no lo escuché al aire. María Juliana no oyó, el año de Frank Sinatra tampoco lo escuchó. Orlando, ¿me quieres decir qué me contestaste? Que si le podemos eximir. ¿Y no me dijiste algo de la ley? ¿Algo así? ¿Qué? Sí, que por ninguna razón, la ley es la ley para todos y el que estuvo, estuvo, y el que no de malas. Eso no se podía hacer. Perfecto, y cuando Nicolás contestó dije, uy, qué maravilla, Nicolás nos está oyendo. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí lo dije, sí lo dijo. Listo, sí. Avanzamos. Sí, es que no nos estaba oyendo. Y no estaba oyendo, le habían, habían hecho trampa otra persona. Yo de querida, pero yo porque va a hacer trampa para mi, que ni siquiera era para mi beneficio, Jaime. Era algo muy curioso, es una curiosidad que me seguiré preguntando, como dice Nicolás, hasta el día que esté en mi lecho de muerte, ya, no pasa nada. Laurita, ¿estamos en qué? El mundo al instante. Pues el mundo al instante, Jaime, con la casa en la que vivió Diego Armando Maradona en Dubái. Resulta que ahora la están poniendo en alquiler como casa de vacaciones de lujo. Pues ustedes obviamente van a encontrar muchísimas comodidades y el costo de una noche en la casa es de $1,910. Yo creo que para todos los seguidores de Diego Armando seguramente les plata, gustaría, ¿no?, pasar algo. Claro, pues que tengan plata, por supuesto. Claro. Y que se pasen hasta Dubái, ¿no? No, pues es una mansión, ¿no? Es absolutamente lindísima porque él estuvo en Dubái 7 años, Nico, si mal sí, él estuvo no estoy por ahí, que había visto, un largo estuvo rato bastante en Dubái, tiempo. Mucho rato. Pues entonces no me parece van tan a encontrar cara muebles elegantes, 6 habitaciones muy grandes, terrazas con muebles y múltiples áreas de descanso. Además, ustedes pues van a encontrar un nuevo centro comercial muy cercano, que por supuesto debe ser muy del estilo de Dubái, así que va a ser lujo absoluto. Si ustedes quieren, ya saben cuál es el precio de pasar una noche en donde Maradona vivió durante mucho tiempo en esta mansión en Dubái. Muchas gracias. María Juliana, el mundo al instante. Bueno, pues ya está al aire el tráiler. Esto es para todos los fanáticos de Peanuts, ¿no? La tira cómica. Ya está al aire el tráiler de The Snoopy Show, una serie animada que debutará el próximo 5 de febrero a través del servicio de streaming de Apple, de Apple TV. En este teaser, que fue lanzado recientemente, se muestra cómo Charlie Brown conoce a Snoopy y le promete que serán amigos por siempre. Apple TV había anunciado que iba a lanzar esta serie, lo anunció en el segundo semestre de 2020, lo que coincidió con el aniversario número 70 del cómic original. Además, se va a lanzar un documental justamente del aniversario número 70 que se llama Peanuts in Space, Secrets of Apollo 10. Bueno, Emilio, estuve pensando, muchachos, en algo importante. Y es que la canción Como lo haces tú no la vamos a poner hoy. La vamos a poner mañana y me parece interesante, manejado con cierta sobriedad, el tema ¿cómo lo haces tú? ¿Qué opinan de ese tema del día? ¿Cómo lo haces tú? Eso es bueno. Un análisis de personalidad de los oyentes, ¿no? Al primero que lo va a preguntar, ¿sabe quién es, Nico? Orlando. Orlando Rivera Ruiz. Orlando, piense desde hoy la pregunta. Orlando, ¿cómo lo haces tú? o ya la tiene más clara que el salto de Tequendama, que de claro no tiene nada, ¿no? No, cero. ¿Ah? No, la he tenido clara siempre. ¿Cómo? Por eso, mañana vamos a ir a los oyentes para... Eso es como analizar las firmas, ¿no, Nico? Claro, grafológico. Nico ya va a ser el analista de las respuestas porque él tiene una inteligencia emocional sobresaliente. ¿Sí o no? Muy inteligente emocional. Mientras tanto, Emilio, vamos con música. Vamos con música de hoy. Anglo, por favor. Lady Gaga, una canción de su álbum Joan del 2016. Este fue el primer sencillo de ese disco. Se llama Perfect Illusion. Originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. Bueno, los de arriba y los de abajo. ¿Los de arriba o los de abajo? Tengo mucho arepazo, yo no tengo nada normal. No, se murió el hermano de Dolly Parton. Eso para mí es un dolor muy grande. ¿Cuántos años? 6, 7. No me diga, pero... Pues, ¿cuántos? Eso es como decir lo mismo que se murió el hermano de Steven Spielberg. Pues no es una pérdida muy grande, pero para mí es muy duro. Randy Parton. Hombre, murió de cáncer, recuerdo Facebook. Nació en el 53... y fue uno de 12 hijos que ayudaron a crecer a Billy Parton y Robert Lynn Parton en Sevierville, Tennessee. Pase en la tumba de Randy Parton. No me diga. No va a ser muy recordado. Eso es como que falleciera el hermano de Nicolás Samper, pues. Bueno, menos mal no tengo hermanos. Tengo una hermana. Por Dios. No, es que era un apunte muy bueno. Yo tenía un amigo que era, ¿quién era? Creo que era el Turco París, que decía, ¿sabe que mis hermanas son casquiflojas? ¿Qué? Mis hermanas son casquiflojas. ¿Cómo? No habla así de sus hermanas. ¿Qué? Nunca tuvo hermanas. Estoy desesperado. Las tres hermanas que tengo son casquiflojas. Y, oiga, Turco, no hables así. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué? No, es que lo tengo que decir. Es que me molesta mucho y todo el día las corrijo. Y cada vez son más tal cosa. Y no, Turco, no más. Después nos enteramos de que nunca tuvo hermano. Uy, qué crack. Ídolo. Por eso no se le olvide su hermano, ¿no, Nico? Claro, su hermano, sí. Acábelo. Acabe a su nombre. Hermano. Pongámosle nombre al hermano. No, es pongámosle mi hermano. Nombre al hermano, nunca con, sí. Nunca con nombre, pero siempre. ¿No? No como mi hermano, que era un ladrón y todo el mundo. Pero Nicolás, ¿por qué habla así de hermano? Decir eso, claro. Y al rato. Oye, Nico, ¿pero por qué habla así de su hermano? No, es que no tengo hermano. Yo no ya, tengo hermanos. Todo el mundo quieto. Bueno, listo, esa fue mi nota. Vamos picosos. Nico, picón. Picosos. ¿Los de arriba o los de abajo? No sé, ustedes evaluarán. Pero es que me leí un artículo sobre la gente que habla sola. ¿Ustedes hablan solo? Yo hablo solo. Yo hablo todo el día solo. Yo hablo sola todo el tiempo. Todo el día. Pero a gritos, ¿no? Entonces todo el día. Uy, ¿con quién estás hablando? No, es que estoy entrenando una conversación que tengo ahorita con el doctor Zúcar. Y cuando llega la conversación, nada de lo que ensayé sale. Claro, exacto. No, a mí me pasa. Y es criticando, ¿no? Sí, pero a mí es que yo no pasa. Estoy de acuerdo, así que el tipo sale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Listo, no hay ningún problema. Y uno, ok, listo, no hay problema. A mí se me olvida. Todo el día. Yo improviso discursos de todo lo que se pueda. Y siempre es uno preparándose para levantar a alguien, ¿no? Y sale todo al revés. ¿Y nunca hablan solos ordenando sus propias vidas, por ejemplo? Claro, ¿cómo así? Todo el claro, día, ponle que tú tienes un problema y entonces dices, repito, pucha, rayé el carro, entonces me toca llevarlo al latonero, pero entonces luego tengo que recoger a whisky y entonces luego ¿cuánto me puede costar eso? Entonces hagamos cuentas, si esto me vale tanto tin, entonces tengo que dejarle menos guardería a whisky. Ustedes pero no hacen esa clase ¿sabes de diálogos. Vuelvo y repito, ¿sabes qué es lo peor? Que me he sorprendido. ¿Con quién hablas? No, aquí hablando solo, pero todo el día habla solo. Yo, por ejemplo, no canto solo en la ducha, eso yo no tengo ni idea. O sea, eso no se me ha ocurrido nunca, pero hablar solo. No, yo sí. 40% de mi tiempo. Dime, María Juliana, yo, ¿qué querías decir? Recientemente, no, que me he sorprendido, pues claro, uno habla solo en la casa y en la calle no, pues porque qué pena. Pero últimamente, como uno siempre está con tapabocas, esta tarde me di cuenta, estaba comprando unas cosas en el mercado. Con tapabocas, yo estaba hablando sola, caminando por el mercado. No, pero espérate, es que necesito. Ah, claro, no, pero exacto. Pero hablando, duro, claro. Sola. No, en la oficina. Claro. Empiezo a hablar solo y abre Liliana, qué pena. ¿Necesita algo? Pues estoy preocupado. ¿Le pasa algo? No, Liliana, qué pena, estoy aquí hablando solo. ¿Qué más contesta usted? Claro, es que no hay. Ah, ok, perfecto. Ahora, y cierran otra vez. Ahora, y a uno cuando lo interrumpen hablando solo. Se le jode el discurso, eso sí es lo único que pasa. Se le va uno el hilo, se le va la paloma. ¿Recuperar ese discurso? No, eso es otro. ¿Les día. Ha pasado en la calle eso? Que estén en la calle. No, Nico, a mí en todas partes. O sea, yo, mire, en todas partes. Yo de pronto me quedo en la recepción del apartamento y empiezo a hablar y el portero me llama, señor Sánchez. No, tranquilo. Es que estoy hablando solo, porque es que sin teléfono y con las manos en los bolsillos. Y claro, sin nada en los oídos, ¿qué dice el tipo? Este man está lo otro es, este tipo está loco. Entonces uno dice, no, estoy hablando solo. Claro, es que además los que hablamos solos nos elevamos, se nos olvidan dónde estamos. Claro, uno no tiene en cuenta como al resto. Entonces, yo por ejemplo en la calle me ha pasado que uno está haciendo como esa clase de organización de su propia vida. Y uno va caminando y de pronto la gente, pues en tiempos sin tapabocas, la gente se acaba mirándolo a uno, como sí. Si uno estuviera loco. Entonces, no, ¿yo qué hacía? Cantaba. Sí, adelante. Entonces yo cantaba. ¿Arrancabas a cantar? Sí, entonces yo empezaba, bueno, entonces hoy tengo que hablarle a Jaime de un tema de un permiso. Y la persona me mira. Eso, en ese momento. Eso pasa. Y yo, pero permiso yo, pero yo para no hago la cronología. Se empieza a cantar. Sino yo hago el discurso. O sea, yo de usted, eso si yo fuera usted, yo lo que digo es, oiga Jaime, ¿cómo le va? Es que mire, es que yo pues necesito esta vena, pero uno piensa, y si me dice que no, ¿qué le voy a decir? Ah, ¿no? No, es que le recuerdo tres y empiezo uno a botar unas cosas que nunca van a pasar. Nunca vas a salir al aire. Es un complejo de persecución permanente. El que habla solo tiene complejo de persecución permanente. Pues todo esto. Es que los escenarios, sí. Nico, sí. Cuando uno habla solo, no terminan bien. Siempre es que le van a hacer cuadritos la vida, ¿no? Entonces, claro. Lo que hace cuando habla solo es resolver problemas que generalmente no pasan sino en el 1% de las veces. Y cuando preciso usted no habló solo, le salen con ese 1% y usted queda frito porque no preparó el cuento, hermano. Claro, no tiene preparado el asunto. Pues, muy chistoso. Y usted ha tocado un tema que es álgido en esta conversación, que es que creen que la gente está loca cuando está hablando. Sí, sí, sí, sí. Salvo que tenga un trastorno psicótico. Pues, o sea, eso ya es otro asunto. Pero, de acuerdo a Patricia Rosillo, que es psicóloga, en el Prado Psicólogos, en España, dice que la gente hable sola es un gran indicador de que esa persona tiene una muy buena inteligencia emocional. Dice ella que es como si en determinadas situaciones pudiésemos conversar desde un lugar más elevado con nosotros mismos, como si pudiéramos hacer un autojuego de roles interior en el que conversamos con diferentes partes de nosotros o nosotras, del mismo modo que si estuviéramos conversando y compartiendo lo que se nos ocurre con un buen amigo o amiga o alguien de confianza que nos ayuda a calmarnos, recordar algo, tomar decisiones y animarnos. Mira lo que me pasó anoche, es curioso. En otra labor que tengo en mi vida, que es producir televisión, hablé con la persona y le dije, oiga, mi hermano, esto debe contestarse así. Y el tipo me mandó un borrador, pero yo pensé que lo había mandado. Entonces yo estaba escribiéndole y después me di cuenta que era un borrador. Entonces me senté a leerlo y dije, esto no puede ser. Es que es todo lo contrario de lo que hablamos, pero era un borrador. Entonces hice una cita en la oficina hoy pensando que iba a estar yo muy, muy tranquilo, pero sí me dio un poquito de molestia que se hubiera hecho eso totalmente al revés. Y no me esperaba mi reacción, que uno siempre piensa en la reacción del que a uno le está hablando, pero yo no pensé en la mía. Entonces todo me cambió, el discurso me cambió completamente al 100%. Y yo hablaba solo, pero yo hablaba de... Pero no hablé solo, sino dije, bueno, este man tal, tal, tal, tal, tal, pero eran como la 1 de la mañana, entonces en la cabeza, ¿no? Sí, claro. Que es también hablar solo, ¿no? Sí, claro, claro. Y llegué hoy y no tuve en cuenta mi reacción y todo se lo es porque mi reacción fue contraria a lo que yo esperaba que iba a ser muy simple, ¿no? Exacto. Pero eso es un tema ya más complicado porque uno no piensa en lo que uno va a contestar. En lo que uno le van a decir. A preguntar, ¿sí o no? Sí, o lo que uno va a decir. Es un buen tema para tratarlo como tema del día, pero sí le recomendaría a usted, Nico, preguntarle a la gente cómo. La gente que habla sola es un jurgo de personas que yo conozco. Un montón. Yo creo que todo el mundo, ¿no? No, mi esposa no dice una palabra sola. Sí, hay gente. Ella canta en el baño, pero hablar sola, llevamos muchos años. Nunca le he oído hablar sola. Le digo, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy hablando sola. No. Y hay gente que lo niega. Ella piensa que yo estoy loco. Algo malo. Y ella un día me dijo, ¿sabes que pareces un loco? Le dije, sí, por eso te digo que estoy hablando solo. Claro, de una vez aclaremos. El que habla solo es un chiflado. Claro, esa es la creencia, porque pues bueno, hay trastornos. Pero es que no tienen derecho a crear algo diferente a menos de que usted diga, estoy hablando solo. Exacto. Si usted no aclara eso, ese es un loco enfermo. Gritos nunca. Uno cuando habla solo despacito. A veces sube un poquito el tono como para hacer unas inflexiones. Es como monocorde. Es como, bueno, entonces usted lo que hace es esto y tan, tan, tan. Es como así. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que usted, a ver, Nico, es que usted y yo tenemos dos charlas solos. La suya es una narración de lo que va a hacer. La mía es el diálogo en tiempo real también, de lo que va a pasar. Y uno ve a la persona, también no pasa, claro. No, no, no. Es que la suya es que usted prepara. Y entonces tengo que hablar con Jaime y le tengo que decir, Jaime, voy a capar mañana. Si me contesta el tipo esto, tengo preparada esta respuesta o lo voy a contraatacar. No, no, no, no. Yo hago el monólogo. Y sé lo que me está contestando. Lo que pasa es que ya uno sí se vuelve muy loco si uno dice, quiero hablar con usted. ¿Qué quiere hablar? No, esa sí no se las... Yo no me sé que uno hable solo y que uno responda el interlocutor. Esa sí pero ya es no, de un loco claro, hay profesional. Diálogos. Tiene que no, haber diálogos. Sí es de un, no, ese sí es de un loco profesional. Porque usted tiene que diálogo. Saber qué le van a responder, ¿me entiendes? Yo también, no, usted, yo también hago claro. diálogo. Bueno, pero no, la no, no, yo no. Eso ya yo digo acostada, y mentalmente no sé lo que me contesta y digo, tal, tal cosa. No, usted está equivocado, porque no va a decir, es que yo pienso esto. Ah, ¿sí? ¿Usted qué piensa, señor? No, es así, es ya de un loco. Es semana no, o manicomio. Yo sí hago todo el diálogo. Pero señor. Narración, digo, es que o sea, no es lo mismo que hablar y actuar. No, pero... Es pero, que hablar digamos, es actuar. Cuando son esas situaciones que uno lo tienen como enfurecido o alguna cosa, y uno dice, y es que va a haber esta persona, y cuando me diga... Empiezas a solucionar pero, el problema tú solo. No, o empieza uno a empeorarlo, de hecho, pero sirve como una catarsis. Entonces, digamos, uno dice, no, y entonces Jaime me dice, no, pero ¿qué tal usted yéndose? No, ¿cómo así? Entonces yo hago esa voz, o sea, yo hago de Jaime. Y después digo, no, pues ¿cómo así que qué? ¿Cómo así? A ver, un momentico, me da este mucha pena, señor pero, decide... Así. Hay que amarrarlo con una camisa de fuerza. Tipo sí, ese me tipo sí es tan charro. Yo sí. ¿Todavía existe Cibaté? Ese es su lugar. El Julio Manrique no, mentira, todavía no ya no existe. ¿Qué Cibaté? Un manicomio. Muy era famoso. Julio Manrique, ajá. El hospital psiquiátrico Julio Manrique. Se los papás le decían a uno, si sigue así me toca si llevarlo así, a Cibaté. Y uno, uy, no me hagas sí. eso. Y uno... Siga hablando así, uno hablando así, siga hablando así, lo llevo pasivo, y uno, uy, no, quietos. Bueno, terminamos, ya no leo más tweets, ya me imagino que usted tiene un ganador. Sí, sí, sí. De hoy, y vamos con el último arepaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El lunes se inició el plan de vacunación en Panamá. En 7 días, ¿cuántas dosis de vacuna COVID se aplicarán? Se las tiré a la yugular, ¿no, brother? En una semana, ¿no? 7 días. Yo no sé, ahorita me dice, es que la semana tiene más de 7 días, decía Manzanero. No. 7 días. Preguntas quitan tiempo. Laura Hoyos, entraste tarde, ¿no? Pues sí. Si tú lo consideras. No es que yo no lo considere, es que los números y las horas. No, espérate, no entonces la borro para que. No es que nunca la voy a leer, mi amor. Ya igual no tienes que leer. Ahí ya, mira, se me fue una llamada y todo. Llamada perdida, ¿qué es esto, mi amor? No, por eso. Menos dos para Laura Hoyos, por favor. En los originales. La correccional. Están todos fritos. Corrected them, sir. Pero tengo un personaje que yo realmente tengo que... And when my wife tried to prevent me from... Si no hubiera por Laura, le clavo el menos dos. Hay un personaje. Corrected her. No, yo solo leo. Orlando Rivera Ruiz. 2 millones de vacunas en 7 días. No, eso va a ser como un tiro. No, eso va a ser más rápido que en Estados Unidos. Nicolás Samper, 20,000. Muy pocas, Nico. Laura Natalia Franco, 700,000. María Juliana Correa, 500,000. Peluqueo por arriba y por abajo. Menos 500, pero ya que hay un menos 2, menos 1 sin música para Orlando Rivera. Ese 2 millones, Orly, no es posible ni en la dimensión desconocida. La respuesta correcta, que yo le hubiera dado un punto a Nico, pero está 300% lejos. Es lo que es la realidad de los países subdesarrollados. 6,420 dosis de vacuna. ¿Qué? En Panamá. Nada. lo que nos tocó, brother. Eso fue lo que eso nos tocó. Somos. Eso. Pues siquiera somos. Hay allá, ¿no? Siquiera ya llegaron, por lo menos. En Quito ya pusieron 2,000 vacunas en Ecuador. En Ecuador. Sí. Allá ya llegaron. Pero no nos vamos a comparar con nadie. Los colombianos son especiales por nuestra... ¿Qué, Nico? ¿Qué? No, no sé. Malicia. Ah, la malicia indígena. Ah. Mañana el tema del día. ¿Cómo lo haces tú? Emilio, Orlando, búsquenme la letra para leerla de vez en cuando. Versión de María Rivas, y búscate a ver si hay otra versión de Aldemaro. Yo no creo, Emilio, pero listo, eso es. ¿Cómo va el arepaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 12 puntos. Laura Natalia tiene menos 10 puntos, María Juliana menos 9 y Nicolás menos 8. Nico, por favor. Tranquilo, yo empiezo a leer. Tiene, acuérdese que los partidos 1-0 son muy difíciles de mantenerlos así. Por lo menos 2 goles, ¿me hace el favor? Sí, no, tranquilo. ¿Cuento con usted? Sí, no tiene qué problema. Pena con los demás integrantes de la mesa, pero hay un amplio favoritismo de mi parte a Nicolás, lo siento. Bueno, tranquilo. Tranquilo, no, Jaime, que Nicolás ya pagó el internet, él ya puede visitar esos buscadores rápido. Bueno, muchachos, así llegamos al final de los originales. Emilio despide con música a las 8, el sabor de la noche, y mañana los espero con el tema del día. ¿Cómo lo haces tú? El primer entrevistado de la mesa será Orlando Rivera, 6 en punto, y se le entregan 5 minutos de micrófono. Orlando, prepara tu speech de tu Latin Stallion, ¿oíste? Por favor. Pero bien. Muchas gracias. Pero bien jalado, ¿no? Sí, ha sido clara. Ok. Pero trate de pulirla para que no suene ordinaria, o sea, acuérdese, ¿no? No, para nada. Va a haber el hit de tema. Y el tema que hablamos hoy, de los que hablan solos, Nico, ayúdeme como a organizar la idea, ¿sí? Bueno, déjeme echarle cabeza mañana. A ver. Yo sé que usted tiene mucho trabajo y muchos puestos, pero gástele uno más. Estoy con pase la cuenta. ¿Qué carajo? Pero pase la cuenta, mijo. La hora 900 mil, 2 horas pensando, 1,800,000 como los abogados. Tranquilo. A 30 días, mil gracias. No. Pago anticipado, no voto la idea. O por anticipado, no voto la idea. Inmediato. Muchachos, un abrazo. Feliz noche. Ok, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Lionel Richie en vivo en París, All Night Long. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on, play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourselves in wild romance. We're going to party, crying, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party. Karamu, fiesta, forever. Come on and sing it on. Everybody! Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Let the music take control. We're going to combine a lightning fiesta forever. Come on and sing along. We're going to combine a lightning fiesta forever. Come on. Come on and sing my song, everybody! All night long. Come on, now right here. All night long. Your turn to sing. Your turn! Say wait the party or wiggle. Your turn!